Buenos días. Buenos días. Y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquín, Metro 95.1. Vos me amás, yo te pago el alquiler, es la ecuación económica que nos proponen, ¿no? Los hermanos del Pet Shop Boys. Buenos días, Juan Buirovsky, Martín Lipsi. Comienza El Parquímetro, no sabemos cómo, pero de alguna manera llegamos hasta las 10 de la mañana. Buen día. Hola. ¿Qué pasó con el entusiasmo? Increyendo, a las 10 voy a estar excitado. Te voy a pedir cortito para los que vivimos en una nube de gases, que me cuentes rapidito la fecha, porque no tengo ni idea ni quién jugó contra quién, ni cómo salieron. Y está caliente el tema porque el eje principalmente fue el empate entre Boca e Independiente 1-1, el partido que tuvo muchas polémicas, tal es así que Independiente terminó con 9 hombres y Boca con 11. La cuestión de fondo es la siguiente: el árbitro del partido, en una jugada muy extraña, que se va a discutir hasta, calculo yo, el viernes, le saca amarilla a Rolfi Montenegro por una patada descomunal a Paleta, el jugador de Boca, que para mi gusto debía haber sido expulsado, ¿no? La cuestión es que por el full habían salido Paleta y Montenegro, porque también había simulado un dolor de rodilla para que no lo amonestaran. Sí. Supuestamente vuelven a entrar los dos jugadores sin la autorización del árbitro. El árbitro jamás se entera que se habían mandado antes de que él enviara una señal para que ingresaran a la cancha. Ajá. Y por eso, después de la amarilla a Rolfi Montenegro, por la patada, le saca otra por ingresar sin autorización y lo echa. Tole tole infernal. Los jugadores de Independiente y de Boca decían: sí, nos avisaste que teníamos que entrar. El árbitro decía: no, yo jamás los autoricé. ¿Echó a los dos o a Montenegro nomás? A Montenegro porque duplicó a amarilla. Claro, y a Paleta le sacó amarilla por haber ingresado sin autorización. Ahí se desvirtuó todo, empezaron a fajarse, a insultarse. Sobre el final, un jugador de Independiente le dijo al juez de línea, digo Rodríguez cuando digo jugador de Independiente, están garpados, viejo, Grondona nos está volteando, lo echaron también y acogotó al juez de línea, y en la tapa del Olé, el jugador de Independiente estrangulando al lineman que ya se ve violeta en el retrato, y así terminó el partido, 1-1, muy pero muy calentito, entretenido de ver. Y con Boca puntero junto con San Lorenzo, que le había ganado Central el sábado. River, ¿cómo salió? River empató 2-2 con Arsenal. Sigue tan confundido como el Cholo, pero le pone ganas. Gracias, Juan, necesitamos sobre eso. 7 de la mañana, 11 minutos, 7-5 la temperatura. Esta es Adele. Y lo que canta es qué temprano es lunes, no me quiero levantar. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots me each and every time. You when your heart ain't in it and you're not satisfied. ¿Viniste al trote? Vine, ¿sabes que me cansa mucho? ¿El trote? No, los kilos. Ah. ¿Pueden cansar tanto? Sí, sí, a mí me pasó el sábado, sí, que volví a jugar al fútbol grande. ¿Y? No, tengo una panza considerable. ¿Esco? Tengo por lo menos 5 o 6 kilos de más ahí y tengo alojados. Bueno, claro. ¿Esco? Es como llevar una riñonera con piedras. Lo que les iba a decir es que en cada mano te pones una pesa, ¿viste? Con los kilos de más. ¿Y vos cuántas tenés, Fer? No me da nada. No sometan a eso, es coqueto. Perdón, soy ante todo un intelectual. Un pesista en cada brazo. Así que no tengo por qué ocultar nada y meterme a vestir. Yo en coquetería no me meto. Sí, en glamour, pero en coquetería no. Hay una sutil diferencia. El coqueto está todo el día, viste, a ver qué se puede operar. El glamoroso no. El nanata es glamoroso, por ejemplo. Pero no es coqueto. Uh-huh. Es como eso. Entonces, ¿en cuánto? Tengo 15 kilos de más. 13 seguro. Estás al límite del sin retorno. No, Juan, sin retorno son 40 kilos. No, eso ya es una obesidad mórbida, es una enfermedad de internación. 15 kilos no es sin retorno. No, dije, al borde de... Pero estás loco, ¿cuál es? Anda a la mierda. Vos estás al punto que te manda la mierda. No, porque yo tengo la experiencia de mi padre, que es, no. una, es de hueso grande como vos, y llegó un punto en el cual le puso ganas un par de veces, pero se acabó la historia. No. Mi padre no tiene la edad de Fernando. No, claro, usted me está matando. No, pero mi viejo dio el saltito más o menos a los 40. No, los 40 de antes no son los mismos que los 40 de ahora. Sí, no, yo los 40 estaba impecable. Esto fue, además, yo en el verano estaba en. Estaba 3 arriba. Uh-huh. No es que hace años. Acá estoy haciendo memoria de Navich. Sí, estaba 3 sí, arriba. Sí, es probable. No, sí. No. Ahora estoy 13. O sea, fue marzo-septiembre el problema. Si adelgazo 8. Ya dejo de tener esta forma boliforme. Ya adelgazo 8 y ya está. Ah, lo que pasa es que sí, ahí viene mi, si querés, Scott, mi coquetería. Uh-huh. Y me faltarían 4 más. Aquí está. Y si ya te vas a empeñate del todo. Pero, peña. ¿Empezó la dieta o el plan o todavía no? No, todavía no. No le encuentro punto de comienzo. Bueno, yo te digo que le encuentres pronto. La punta del ovilio. No le encuentro un punto en mi estado mental. Porque vieron que es una cuestión mental. Cuando empieza el calorcito. No, sabes que ya no me interesa más tomar sol ni nada. No, pero vas a usar ropas más livianas y vas a ver que es más lindo no tener toda esa carne abajo de la ropa. Peor, porque con ropas más livianas ya voy a empezar a usar mis bambulas y ya no me noto, ¿entendés? Claro, no. Pero, ¿y el alimento veraniego, eso de las frutas? Yo, para mí, el verano, yo he comido puchero, sopa en verano. Y eso cuando estoy flaco también, guarda, cuando era chico, tenía 23, 25 años, y era flaco, era una fibra. Yo también comía, no es de gordo, ¿eh? De chico yo comía puchero en verano, sopa. No, a mí no me joda con que en verano hay que comer verdura, ¿no? No sé. Ya será un momento en el cual me deteste. ¿Pero actividad física estás haciendo? ¿Qué dice tu socio? Eso es la pregunta. No, actividad física no. Nada. Es vale, sí, pero le estoy en el teatro, es como ir a correr una hora por día a Palermo. El tema es ordenar la comida. Pero no es aeróbico. Tenés que correr bastante, ¿eh? No sé si no es aeróbico. ¿Cuándo corres? Cuando viene el dile. ¿Y tu socio qué dice? No, ese también es un problema. Mi socio no dice nada, dice que le gusta, me parezco un bebote. Claro, no me ayuda el nene, ¿viste? El otro día le dije, estoy tan gordo, estoy mal, y vos te me vas a desenamorar. No, me dice, a mí me encanta, pareces un bebote todo grandote. Me dice, me dan ganas de cambiarte los pañales. No. Ay. Es que es cuestión de tiempo, ya va a llegar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, pero me cansa mucho. Subí, te digo, vine corriendo del remis al ascensor y no me recuperé en 7 pisos. No, sí, ya estoy. Esas cosas son las que me pueden hacer adelgazar, ¿ves? Eso sí lo odio. No, además yo que soy una persona que odio a los gordos. Yo detesto a los gordos. ¿Y no te odias? Sí, obvio, me agarro los rollos con bronca en el baño y digo, gorda, hija de puta conchuda. Claro que sí, porque además me trato así en femenino. Bola de grasa, inmunda. Bueno, en fin. No, bueno, tenemos mal, ¿no? Un tema. ¿Qué te pasa, que estás mudo? Yo soy una persona que a partir de este momento y de varios días atrás estoy procurando mantenerme en un idioma radial. Estás cada vez más al borde, Dick. ¿De qué? De ya no ser charlable en nada. Estás loco, boludo. Se le dice, sentaste, charlá. No, señor. No, yo soy una persona que soy un conductor radial, viejo. Antes charlábamos, tirabas temas. Ahora estás ahí parado con el ñomo. Y no, estás inagerado. Sí, Cantinfla, ¿qué te pasa? El ñomo no es Rubén, ¿eh? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Heroína. Sí, por eso. No, cambiarla. Yo soy una persona con la cual se puede hablar, pero no de idioteces. Esa conversación cotidiana espantosa de los kilos del puto. Déjeme de joder, por favor, se lo digo bien en mexicano. ¿Hace cuándo que estaba acá, Divo? De 98. Y siempre, y todos los años es lo mismo, ¿ah? En septiembre. ¿Con qué, con los kilos? ¿Ves, por ejemplo? Sí. Antes decía septiembre, ahora dice septiembre. Sí. Estoy viejo ya, estoy grande, ya no quiero forzar demasiado mi boca. Este fin de semana, Dick, por ejemplo, ¿tuviste alguna conversación interesante para ver más o menos por qué tema te interesa hablar? Por supuesto, señor, yo tengo mi equipo de intelectuales con los cuales converso todos los fines de semana. ¿Y dónde se reúnen? ¿En la Biela? No, señor. Nos estamos reuniendo en Florida Garden. ¡Qué café! ¡Qué café! Le conté a Mario que el otro día estuve en la Richmond. También tomando algo. No, comiendo. No me contaste, pero qué confitería. Sí, lindo lugar. A ver, yo le digo Florida Garden, ¿y usted qué dice? ¡Qué café! La Richmond. ¡Qué confitería! El Globo. ¡Qué restaurante! El club de... el Museo del Jamón. ¡Qué jamón! Aidel. ¡Qué zapato! ¿Y cómo se llama el...? Yo le digo Sheraton. No es de mi... ¡No! Mario, estamos próximos a visitarlo, por favor. ¡Pero Mario! Pues, ¿vos querés que yo te diga? Corso, Mario. ¡Qué bombones! Espere, no hay momento. ¿Y cuál es su hotel de preferencia? El Gran Hotel Buenos Aires, que ya, pobrecito, ya está. ¿Cuál es? Era un hotel que era de 4 estrellas, que antes no había 5, demasiado. O si no, el Claridge. El Claridge es lindo hotel, ¿eh? Claridge. Le mandamos un saludo a Diego Rosarios. Claridge, y sí. No, usted dijo otra cosa. Dijo, ¿cómo dijo? El Claridge. Como dice Garage. Ese es otro hotel. O Embrague. Pero usted no fue nunca al Sheraton. No. ¡Ah! ¡Se le cae el culo! Perdóneme, don Sabino. Bueno. Sí, cuando usted vaya al Sheraton, se le cae el posterior. El día ayer, ¿cómo no? ¿Cuándo es que nos vamos? ¡El lunes! ¡El lunes! La semana que viene ya estamos viajando sobre el ferry boat. El lunes de la semana que viene nos vamos entonces 22-23 al Sheraton Colonia a pasar y a celebrar la primavera. Gracias. Me sorprendió muy gratamente que el bar inglés que me recomendaste a la vuelta del Margarita Shibu. ¿Ahí? ¿Qué te fuiste? Fui, pasé, pero estaba lleno, no pude parar. No, tenés que ir ahora, contramarcha ahí otra vez. Sí, me pasó el día que fui a verte, que me quedaba un ratito antes la función, al final tomé algo en el Casals de Cataluña. Que también se come y se toma bien. Sí, pero... ¿Qué se dan besos estos dos? No. El cariño y la emoción de dos jugadores de Independiente después del empate en la Bombonera, Cristina. Sí, todos los putos reprimidos, así se habla. ¿Qué me decías, Scott? No, que no conocía un bar inglés de esas características en Buenos Aires, que no tenga mesas, que sea todo barra. Como debe ser. ¿Sí? Esa cosa, Gibraltar, que viene de la compañía de navegación. Uh-huh. Sí, me encantó. Sí, porque el bar tiene que ser así, para pararse. Esa mesa, moda de la mesa, la inventó la señora de Barrio Norte. Con el culo pesado. Sí. Ay, no me sientan ante mí, querido. Y se toma 40 cortados y fuma 40 LMs. Pero es cierto lo que... Sacando el humo por la nariz. Lo que decías recién, Fernando, que se llena ese lugar por las noches, viernes y sábado, es muy difícil entrar. Sí, es arrebatado. Además es chiquito. Claro. Estamos hablando de un bar que queda en la calle... Perú. Perú y Estados Unidos. Sí. Y los dos países, sí. ¿Qué lío se está armando con los Estados Unidos? ¡Qué horror! Y Bolivia. Ah, bueno, lo de Lehman, decís. Sí, claro. Se les cae se le caen los bancos. Bueno, chicos, a nosotros nos pasó, ¿eh? No, hablo de lo... No, hablo de las relaciones políticas. Ah, ok. Por lo de la valija. Sí, de todo. Es un desastre todo. Sí. Bueno, en fin, bicho, vos, ¿qué opinión tenés? ¿Qué opinión tengo? Habrá que ver qué sucede. No me inspiró para nada confianza lo que dijo el embajador que fue expulsado de Bolivia. No sé si pudieron escucharlo. Recuerdan, la semana pasada Bolivia echó al embajador en Washington, se llamaba Philip Goldberg, y antes de irse dio un discurso en su casa en el que dijo: esto le va a traer muy serios problemas al gobierno de Evo Morales. Cerró la valija y se fue. ¿Qué le pasa vos, hijo de puta, gringo sorete? Todos los yanquis son iguales. Bueno, sí. No, pero no es tan así. No es esperanzador, habrá que ver qué sucede. Sobre todo hoy que se juntan los presidentes del UNASUR en Chile... Cristina incluida. Bueno, también Chávez lo mandó a la concha de su madre, ¿no? Sí, le dio 72 horas al embajador en Caracas. Sí, el miedo es que Cristina y Néstor, en un afán de pintarse del mismo color, hagan un poco lo mismo. Y... No van a llegar a tanto porque ellos se pintan, pero muy clarito, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Diego? Cuando vos debes favores, ellos le deben un gran favor a Chávez. Sí, a Evo también, el gas que nos calienta viene de allá. Lo que va a ser determinante es si decide acercarse más a la política chavista, que bien o mal tiene un estilo, o a la de Lula, que bien o mal tiene otro estilo. ¿Chávez decidió suspender la venta de barriles de petróleo a los Estados Unidos? No creo que lo haga, necesitan el dinero. En fin, bueno, ¿y qué han hecho el fin de semana? Yo vi Desde el Jardín, la película que tanto me recomendaste. ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Viste lo que es? Sí, es igualito. ¡Uy, che, mirá! ¿Qué pasó? Último momento. ¿Qué pasó? Incendio en Retiro, dice TN. Evacuaron un edificio en Buchard y Tucumán. Trabajan 5 dotaciones de bomberos. La cantidad de gente que está escuchando dice, por favor, que sea el mío. Claro. Evacuaron un edificio en Buchard y Tucumán. Están trabajando 5 dotaciones de bomberos y se ve en estos momentos la imagen que parece la del 11 de septiembre. Un humo blanco sale de... Pero sale de arriba del todo, parece, ¿no? No, de abajo. No, de arriba, de arriba. De arriba, sí. Es humo copete, se llama eso, humo copete. Así es. ¿Qué espantoso, ¿qué te ha puesto? Entró a dejar unos papeles, ¿qué te ha puesto? ¿Con qué te perfumaste? Por favor. Pachuli. Cómprate un desodorante caro. Ay, por favor. O para eso ven con olor a sobaco. ¡Qué porquería! ¿Dónde es de vieja? ¡Ah! ¿No? Y el perico se ríe, ¿cierto, no? ¡Es espantoso! No. A ver, mostrarle el. ¿Qué es lo que es? ¿Lo tenés? Sí, creo que lo trae. Habla. Es espantoso. A veces dice que es un axe. A veces es las pieles. Sí, el perfume. Ah, sí, sí. Sí, cambia con la piel. Y depende cómo es la reacción química. Mira, yo, Dardo. ¿Cómo le va, Elisa? Buenos días. Hola, señora. Dardo, mi hijo se lavaba con un... No me... Déjalo el mismo. Dardo se bañaba con un... jabón. Sí. De coco que le tomaba. Bárbaro. Ah, pensé que le tomaba mal. No, lo usó Leandro. ¡Ay! Vos no sabés el olor a peste. Y por eso hay gente... Dije, Leandro, sacate eso, me vas a hacer devolver. Que hay gente que le queda bien un perfume y le queda mal. ¡Ay, Dios! Lo mismo que el ajo. Yo no tolero que mi esposo coma ajo. Bueno, pero el ajo... Bueno, Eugenia no tolera nada de su esposo. Estás con... Cuando comes ajo sabés que vas a transpirar un poco de ajo. Eso, son muy pocos los que zafan. No, que pero yo... Por los poros, el... Mira, el jardinero... ¡Ay, Elisa! ¿Qué se ve? El jardinero el otro día vino que había comido ajo y yo le sentí gusto a ajo, ¿viste? Pero no me da esa cosa de querer devolver. En cambio, Manuel come ajo, no puedo. Sí, es una porquería. Es según las pieles, ¿viste? Sí, según tu piel, ese axe es una cosa... Hoy no vas a seducir, Martín. ¡Qué raro! Pero tú también te has dado cuenta, ¿no, Perico? Es entrar en una perfumería... Yo le digo, ¿en qué calle? ¿No? ¿Sí? Es espantoso. Ven aquí. Dilo, ¿qué? ¿Eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Es entrar en una casa de limpieza. Pero mira, todavía quedó acá. Es como entrar en una casa de artículos de limpieza. Esos bazares de solamente de limpieza. Sí, sí. Abramos las facturas para... ¡Esto! Sí, ¿cómo que no? ¿Esto? Sí, le interesa. ¿Cómo que no? ¡Espanto! Ya es un tema, además, el perfume cambia con la piel. Sí, los perfumes nunca son un temón. ¿Nunca usaste perfume? No, nunca adopté esa costumbre. Colonia, porque es diferente. La colonia, yo prefiero la colonia. La colonia es linda la colonia, pero yo lo tengo reservado más con algo infantil. Me ponía colonia de chico y después empecé a usar perfume. Yo uso de todo, ¿eh? Pero la colonia es lo mejor. ¿Diariamente alguno usa un perfume antes de salir o una colonia? Yo uso una mezcla de tres. ¡Ay, por Dios! No, no, no. ¿Qué es esa melange? No, agarro al tuntún. Yo tengo perfumes de mujer y de hombre. Hablando en serio, debo tener 15 de mujer y 15 de hombre. Y los tengo todos en mi cuarto, en una mesa enorme que hay. Entonces, antes de salir, agarro tres y de cualquier color, los tengo todos mezclados. Y me los chunto encima. Lo tirás. Nunca sé lo que es. Y la gente me vive preguntando: ¡ay, qué rico perfume! ¿Eso cuál es? Y yo, qué sé yo, debe ser Azzaro de hombre con First de mujer y de Extreme de para hombre. No sé qué es. Pero logro cosas increíbles. Qué buena película El Perfume, ¿ah? No, qué buena película. No la vi, no la han visto. No. Muy buena, no, dice Ribaudo. No, muy buena película El Perfume. Muy buen libro, Patrick Suskin. Sí, la película es excelente. Damas y caballeros, son las 7:29. ahora 7:30 y vamos un segundo a ver qué sucede en el mundo, porque es bueno antes de las 8 que usted más o menos tenga un panorama general de lo que está sucediendo. Somos el Parquímetro, las vías de comunicación son el 4010-7267. Chicas, el contestador 4010-7272. Ese es su micrófono para que usted lo use, lo utilice, lo amase, pida lo que sea. Pedido de sangre. @metro951.com. Pedido de sangre, pues espere que no le he pedido. Pedido de sangre, de azúcar, que se cayó un árbol, que hay un pozo, que un cable se cortó, que vengan a recoger los, ¿cómo se llama esto cuando corta usted un árbol? Las ramas de un árbol. Que talen. Sí, que vengan a recoger eso, que nunca lo recogen, ¿ah? Nunca lo recogen a eso. Que poden. Que, no, el basurero se divide en basura. Uh-huh. y en los que recogen el... Las ramas. Las ramas, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Bueno, esos, que vengan. Usted lo que quiera, 4010-7272. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. Y el SMS, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Somos muchísimas personas las que están escuchando y las que estamos hablando, y entre todos nosotros podemos hacer un programón. Ahora sí le digo que de 350.000 metros bajo el nivel del mar. Desde el centro del mundo, ¿eh? Desde el, sí, casi desde el centro del mundo. Desde su oficina. Nos trae la información necesaria para que sepamos cómo y dónde vivimos, don Martín Lipsic. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. El abogado que asesoró a Antonini Wilson declara hoy ante la justicia argentina. Es el ex camarista Guillermo Ledesma, que ya confirmó que la valija con $800,000 era del ex funcionario Claudio Uberti. La policía aeroportuaria desmintió la versión de que en el vuelo llegaron otros $4,200,000. El gobierno enviará hoy al Congreso el proyecto de presupuesto para 2009. Los países del Club de París definirán hoy si aceptan la oferta de pago de la Argentina. Cristina Fernández viaja hoy a la cumbre del UNASUR en Chile, que evaluará la situación en Bolivia. Comienza a declarar hoy Omar Chaván en el juicio por Cromañón. El gerenciador del boliche apuntaría contra el SAME porque la mayoría de las víctimas murió afuera del local por falta de asistencia. 3 estudiantes secundarios murieron al chocar contra el guardrail en la Panamericana. El gobierno bonaerense vuelve a reunirse hoy con los docentes para intentar acordar un aumento salarial. Continúa la declaración de Luis, una de las presuntas víctimas de Julio Grassi. Organizaciones sociales marcharán hoy a las 3 de la tarde del obelisco a la embajada boliviana en apoyo a Evo Morales. En internacionales, atención, último momento, Lehman Brothers se declara en bancarrota. La entidad, que opera desde hace 158 años, indicó hace instantes que presentará la documentación para declararse en quiebra ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El gobierno de Evo Morales recibió a la oposición para solucionar la crisis. Y por último, el huracán Ike dejó al menos 12 muertos y pérdidas millonarias tras su paso por Texas. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Tránsito. Tenemos el tránsito, Scott, adelante con su información de tránsito. Reiteramos, hay un incendio en un edificio en Retiro. Están evacuando en Bouchard y Tucumán. ¿Qué evacuan? ¿Al de seguridad? No sé. Se van cargando en ese acceso, todavía hay buena marcha. Panamericana demora de 10 minutos, Richeri también con algunos retrasos. Atención que en la ruta 14, en el kilómetro 130, a la altura de Ceiba, se nos reporta Rubén, hay tránsito varado en doble mano por el humo desde las 4 de la mañana. Dice que su hermano lo llamó a esa hora y después lo llamó hace un rato y habían avanzado 10 kilómetros nada más. Lo del humo es nuevo, antes nunca estaba lo del humo. ¿Qué es lo del humo? Y que empiezan a que queman pastizales, supongo. No, ¿y qué? ¿Es el primer año que queman pastizales? Yo nunca había escuchado. La explicación es que, como ahora hay muchos más terrenos ganados para plantar soja, hay más quema de pastizales. Trenes subtes y premetro funcionan con normalidad, atención, con normalidad, este es el reporte de tránsito. 7:34, ya regresamos a lo que canta un gallo. ¡Qué te di! Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Capturó a las 23 especies de cocodrilos. Investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Bar es el hombre animal. Un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Bar. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Querida voz, la voz. Hace que crezca tu negocio raudamente. Venena Voz, Venena Voz. Ventas Cash Flow crece con la voz. Ventas Cash Flow crece con la voz. Venena Voz, Venena Voz, Venena Voz, Venena Voz. Y ahora llamo presto para venir a vos. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. Pepsi Music 2008, día 7, 5 de octubre, Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Estelares. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro, Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Metro y medio. Un programa de radio. Buscamos famosos en el 4017267. Gonzalo Quesada. Gonzalo Quesada. Sí, rápida. Hay muchos que están dudando sobre la autenticidad de Gonzalo Quesada. Me parece que estamos comunicados con el verdadero Gonzalo Quesada. Acabo de enterar del incidente este, así que tuve que escribirlo. Sí, estamos. Yo le pediría el DNI. Ok, Gonzalo, ¿y esta noche en París, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde puedes ir? La verdad que me ayudaste a sacar la rutina de esta historia del llamado. Me estás dando la actividad de la noche, fue charlar con ustedes. Gonzalo, bueno, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y nada, que se haya hecho pasar. La verdad que si hubiera podido buscar alguno más famoso, por favor. Gonzalo Quesada, desde París. Tenemos un amigo nuevo. Yo estoy recibiendo algún mensaje que dice, ojo, no es Gonzalo, es Hugo Porta. No. No. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las concesiones de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar. Los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Una fórmula simple. Todas las combinaciones. Gancia. Bartender back to back. Lunes, martes, jueves, viernes. Lunes, martes, jueves, viernes. 19 horas. Martín Augmenti. Mona Ganosa. Gancia. Arma tu juego. Bartender back to back. Back to back attraction. Gancia. Gancia. Principio de juego. Estaba escuchando la radio, estoy en Zárate, en el puente, que bueno, me parece una vergüenza de que hayan, que todas las veces que tenga la gente esa gana de prender fuego, tengamos que pasar la noche en la puerta del puente Brazo Largo. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Invita Sancho Greenfields. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso Claro. El parquímetro está escuchándolo usted, a Fernando. Está escuchándolo usted, a Fernando. No se vaya, por favor, que ahora viene lo mejor. Esta canción que suena a las 7:40. Estos son los... Cuando usted vea que yo tardo en anunciar es porque estoy en la nada. Jack Johnson, Hope, Esperanza. Esperanza. Una pregunta sin respuesta en el parquímetro. La esperanza. ¿Es lo último que se pierde o lo primero que se pierde? Buen día. Reflection is a blur, out of focus, but in confusion, the frames of Sunday burn, at the end of a roll of delusions, a ghost waiting his turn, now I can see right through it, so warning that nobody heard, it will teach you to love what you're afraid of, after it takes away. You don't always have to hold your head higher than your heart. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better be hoping you're not so blue. Hope you're not alone. Your echo comes back out of tune. Now you can't quite get used to it. Reverb is just the room. The problem is that there's no truth. It's fading away too soon. Your shadow is on the move, and maybe you should be moving too. Before it takes away all that you learn to love, it will defeat you, then teach you to get back up. 'Cause you don't always have to hold your head. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better be hoping you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not so temperatura, Cristina, por favor, si tienes tiempo y ganas. 7 grados. No. ¿Cuál es la temperatura, idiota? Ay, qué. Wow. Ay, me asustó. Dime cuál es. Hola, Pergolini, ¿cuál es? 9 grados, 4 décimos. La sensación térmica, 7 grados, 4 décimos. Humedad, 82%. Por ciento. ¿Cómo me da luna de grasa y me da hipo siempre? 82%. Presión atmosférica 1024. Viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Cielo cubierto. Hola, muchachos, buenos días. Hola, hola, Roberto. Gastón, no empiece a joder, ya empezó a joder la 3CG. Estás de mal, de baja energía, ¿no? ¿Qué pasó? No, estoy medio, esto es chocho. Medio pachucho. ¿Y por qué es lunes y no trabajamos nosotros en la peluquería? Ah, entonces eso te pone pum para abajo. ¿Y qué dice Gastón? Que no se acueste, me mandó a mí el celular porque vos no le das tu número. Mm. No. Y dice que por favor no se olvide Peña de venir a AM. Sí, ahí voy, Gastón, no me hinche las bolas. ¿A quién está trabajando en la producción? Pero eso, el productor estrella de AM. Ajá. ¿Sí? Voy a ir, Gastón, quédate tranquilo. Debe estar en su casa riéndose ahora. ¡Hola, loca! ¡Hola, puto! Doña Elisa Rufino, por favor. Sí, bueno. Hola. ¿Qué pasó? Se cayó, se cayó en un vacío. Doña Elisa Rufino, por favor. Consejos para hoy. No, ahora sí. Ahora sí, es su bloque. Pero ese es su bloque. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, señora. Estoy cada día más, quiero felicitar a todas las amas de casa que lustran su vereda. La vereda tiene que estar lustrada. ¿Cómo se lustra la vereda? Sí, claro, se lustra. Por ejemplo, vos tenés este mosaico. Ay, no, es una porquería. Es lo que debe ser, la felicito, ama de casa. Ama de casa, siga lustrando la vereda. Pero es muy frustrante, es el arte efímero, te la pisan a los 5 minutos. En eso tiene razón. Ahora, ¿cómo se lustra también los que son las canaletitas, los que son ese el clásico, la clásica baldosa de Buenos Aires? Con un estropajo, le pasa bien con un estropajo embebido y se lustra. Por ejemplo, la baldosa de cerámica negra. Sí, sí. Tiene que estar lustrada de cerámica roja, todo tiene que estar lustrado. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Y la ciudad se ve mucho más, más bonita. ¿Cuánto tiempo se tarda en, digamos, lustrar? 10 minutos, nene. Ah, bueno, 10 minutos, salí con un estropajo, con el ceramicol ahí bien diluido, le pasás y se acabó. ¿Y ya? No vas a, no estoy hablando de salir con la lustra aspiradora. No. Aunque tengo casos. ¿En serio? Sí, tengo casos, vos sabés que no. Nosotros somos de la licenciatura de la ama de casa, que es una organización que presido. Hace ya 6-7 años, sí, claro. Tengo casos de ama de casa que han quedado electrocutados por sacar la lustra aspiradora a la vereda. ¿Es una carrera que se da, la licenciatura? Sí, claro. ¿Dos años? Como periodismo deportivo. No va. Son 2 añitos nada más, ¿eh? Y salís licenciada en ama de casa. Así que ya te digo, lustra la vereda, no se desanime, la ciudad queda más bonita. Conexión en vivo con la unidad móvil. Muy buenos días, Tomás Franceschini, ¿dónde estás? ¿A dónde? Sí, buenos días, estoy en la intersección de Bullard y Tucumán. Hace un rato lo anunciaban, en este lugar, en Tucumán, el 1 más precisamente, hubo un principio de incendio hace un rato. Este es un edificio muy grande, el edificio República se llama, tiene forma circular. Y bueno, aparentemente lo que pasó fue que hubo un incendio en un tablero eléctrico. Y esto provocó, bueno, que se llamaran los bomberos. Hay 4 o 5 dotaciones de bomberos en este momento en este lugar. Además también está la gente de Defensa Civil, de la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME, la Policía Federal. Pero no hubo heridos, no pasó nada grave. Aparentemente fue un incendio muy menor y nadie entiende bien por qué se desplegó tanta fuerza. Y porque no pasa nada. ¿Tenés la dirección exacta, Tomás, del edificio, así lo que están yendo a trabajar, saben? Sí, la dirección exacta es Tucumán 1. Acá funcionan muchas empresas, entre ellas Rápido de Verano. Esa es la... Yo estuve ahí la semana pasada, mira vos. Tucumán 1. Bueno, me hicieron... Esperá, déjame hablar. Me hicieron una nota en un programa y tuve que ir. Es un edificio muy lindo. Y Radio Belgrano está muy alta. ¿Qué piso es? ¿19, 20? No lo sé. Acá en la puerta no hay un cartel. 9. Que tiene el nombre de las empresas. 19, piso 19. ¿Sabes qué linda Radio Belgrano? Ajá, mira vos. Bueno, por el momento a los trabajadores de esta radio y de todas las demás empresas que trabajan por acá no les conviene venir. Va, seguramente se va a abrir en un rato. Perdón, el va no debería haber ido. Se debería abrir en un rato, pero todavía está todo cerrado, todo vallado. La calle Bullard está cerrada a la altura de Viamonte y Tucumán desde Avenida Madero también en adelante. Igual Tucumán, ya que estamos, no, les recomiendo no agarrarla, no tomarla el día de hoy. Muy bien. Calzada cerca de Alem, viste, estoy aprendiendo de a poco. Sí. Y bueno, eso es más o menos todo. La verdad que, más allá de eso, les cuento que el día está muy lindo, una temperatura casi ideal, podríamos decir. El cielo parcialmente nublado y en la zona de Alem, Libertador, ya hay bastante tránsito. En el piso 20, ahí está Moneta. Las oficinas, bueno, Radio Belgrano de Moneta. Claro. ¿No será un atentado contra Moneta? Empecemos una bola, dale. No, debe ser él mismo quemando la radio para que Alguna sí, manera, sí, algo así. Sí. Debe ser, probable. Debe ser Haddad, que se peleó con él y lo mandó a Feynman a prender un fósforo. Bueno, ¿y cara de culo de la gente tomando 10 como cara de culo máxima? Yo diría que un 5, un día con poca cara. Los lunes. Bueno, ya está, ya no, no pasa más nada ahí. No, eso es todo, así que les cierro. Desde Bullard y Tucumán, donde se suponía que había un incendio, informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. Nota periodística. Y ahora estamos en comunicación con Claudio García, el jefe de bomberos de Zárate. Claudio García, muy buenos días, mi nombre es Fernando Peña, los saludo. Buenos días, Fernando, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? ¿Qué pasó ahí en Zárate? ¿Qué pasa con la quema? Queremos saber que alguien nos cuente de verdad, porque acá llegan a la capital rumores de varias índoles. ¿Qué es a propósito? ¿Qué es un complot del campo? ¿Qué toda la vida se hizo? Ahora esto, para mí, es nuevo que todo el tiempo se estuviera llenando la ruta de humo. ¿Es así o no es así, Claudio? Bueno, este fue un año completamente atípico acá en la zona, ¿no? Ha habido la gran sequía que se está soportando, ya que desde octubre del año pasado, el 2007, no llueve como tiene que llover. La última lluvia registrada fue el año pasado, en el mes de octubre, de 100 milímetros, y después ha dejado de llover constantemente. Nosotros hacía muchísimos años que no estábamos soportando una sequía de esta naturaleza. De todos estos incendios que se han dado, bueno, fue en su momento fue un incendio muy grande, donde la zona de la isla fue quemando pastizales, por supuesto, y montes con esta sequía, ¿no? Hoy por hoy nosotros lo que estamos observando es que los incendios precedían el incendio de la isla, pero no en esta... En esta forma, se fueron dando más distanciados, vamos a decir. Ahora son incendios... Ahora es continuo. Sí. ¿Son incendios naturales o son incendios provocados? ¿O es la quema que no cesa? No. Hay lugares que ya, por ejemplo, yo para que... Hay muchos que han sido incendios, es decir, se han hecho alguna quema controlada por ahí en algunos lugares porque se han realizado y se han expandido. Y hay otros incendios que no cesa la quema, porque a medida de que no, al no llover, al no crecer el río como tiene que crecer, otro de los problemas, no hay agua en los bañados. Entonces, ¿cuál es el tema? Al no tener agua, estar constantemente seco y no le da tiempo a que poder, ¿cómo le puedo decir? Se moje el bañado y todo esto, y no hace incendio, ¿no es cierto? Por eso son unos incendios completamente diferentes a otros años, ¿no? Hoy, por ejemplo, está cortada la ruta acá, pero en este caso no es por un problema de incendios. ¿Cuál? Que estamos en la zona de Zárate. Claudio, perdón, Claudio, es la 12, ¿no? La ruta 12, exactamente. Está cortada, se cortó anoche, como a las 10 de la noche, 11, pero hay un incendio muy grande en la zona de Entre Ríos. Fíjese lo que estoy diciendo, no es la zona, vamos a decir, de la provincia de Buenos Aires, sino de la provincia de Entre Ríos. Y ustedes con la dotación, o sea, por lo lógico es que a más incendio tendrían que tener más dotación, ¿no? No, no, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, como les vuelvo a reiterar, hay lugares que se puede trabajar y lugares que no. Cuando usted está metido muy adentro del monte, la parte, vamos a decir, insular, que no se llega nada más que por aire, a veces es imposible poder ingresar. Claro, o sea, no hacer que sea con un avión. Exactamente. Y no cuentan con aviones. No, no, nosotros no, por supuesto. Cuando fue el incendio acá grande que estuvimos, los aviones vinieron de la nación, ¿no? Por supuesto. Bueno, le agradecemos mucho, un saludo a toda la dotación de bomberos de Zárate. Gracias, Fernando, buenos días. Adiós, buen día. Claudio García, jefe de bomberos de Zárate. A continuación, vengo yo, Milagros López. Nombre completo. Milagros Dolores Guadalupe López. Milagros López, cubana. Milagros, buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. Buen día. Tengo una adivinanza para todos los oyentes para el día de hoy. A ver. ¿Qué cosa hay en la sala que no puede haber en el comedor? ¿Qué cosa hay en la sala que no puede haber en el comedor? Sí, y no digo más nada. El parquímetro. Tonight the hills are watching her. The Presets, 7:58. Apúrese, apúrese que aún es temprano. Aún está, a ver cómo va por la ventana, cómo se ve. Creo que ya es tarde. No, aún es temprano, pero creo que le queda un minuto y medio para salir de su casa. Hola, Cristina. Decime, ¿cuáles son las efemérides de hoy, mi amor? Efemérides. Hola, mamá. Hola, tía. Hola, madre. Bueno, te cuento el Mar del Plata, por ahora pues, no hicimos el clima. Vamos a efemérides y cierro con clima, dale. Efemérides del día de hoy, 15 de septiembre de 2008. Un día que nunca más se repetirá. En 1789 nace James Fenimore Cooper, el primer gran novelista de los Estados Unidos. En 1830, un día como hoy, se inaugura el ferrocarril de Liverpool. ¿A dónde? A Manchester. Sí, Juan, muy bien. Yo por los equipos de la liga lo saqué. Se notó igual. Pero va. A Manchester sirvió. United. Subime un poco, ¿sabes qué? Subímelo, dale. Perdóname, Pablita Azuca. En el 1876, ahí está, inicia su publicación de Buenos Aires Herald. Herald. Soy de Canelones. En 1881, un día como hoy, nace Ettore Arco Isidro Bugatti, constructor de autos italiano. Mandémosle un saludo a todos los periodistas del periódico El Herald de Buenos Aires. Un cariño, ¿eh? Cheers. Abrazo. En especial a Graham Yule. Graham Yule. Le mandamos un saludo cálido desde aquí. Un diario muy entretenido de leer, que cada día crece más. Yo lo leo mucho los fines de semana. Es muy leído los domingos, por cierto. Ahí están las... Y además los sábados salen publicadas las ferias americanas. Paquetísimas. En 1903 se funda el Gremio Futebol Clube de Porto Alegre, Brasil. En 1913 aparece el diario Crítica, fundada por Natalio Botana. Mm-hmm. ¡Mirá vos! En 1935 las leyes de Núremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana. Bicho. Sí, le ganó. En 1946 se crea Alitalia, la compañía de aviación de Aliana que se está yendo al tacho. Hoy, si no la rescatan hoy, se muere. ¿Qué cosa? Mira, mejor que no la rescaten, así le sale redondo. Como Vergara Leumann, muere el mismo día que nació. Que parece que la quiere comprar Air France, y los directivos de Air France, cuando se reunieron el viernes, de un portazo dijeron: esta aerolínea está necesita un exorcista. Sacre bleu, dijeron, sí. Así que bueno, un día como hoy, en el 46, se creaba Alitalia. Parece que hoy funde. Qué feo. No. Un mundo cerrando sus persianas. El Sabino me deprime. El lunes, Mario, fue terrible. Que sea la línea aérea italiana. El eslogan, ¿no? Lo mando. Voy al bronce, dame la gubia. La gubia. Dame el cincel y el martillo. Toma, querida. 15 de septiembre, dijo Mario Modesto Sabino, un mundo cerrando sus persianas. Cierro bronce. En 2001, un día como hoy, la Cámara Estadounidense de Representantes autoriza al presidente a hacer uso de la fuerza contra los responsables de atentados cometidos en los EEUU. En el 2004, a los 55 años, moría Johnny Ramone, guitarrista de Los Ramones, un día como hoy. ¿Has visto lo de la tragedia, esto a las 15? No, perdón. Sí. La tragedia en... Los chicos de Newman que chocaron. A mí no me impresiona. Me parece que es más noticia porque son chicos de familias influyentes. A mí no me impresiona y te digo más. A mí me da, mira, yo estoy pensando seriamente si me estoy poniendo viejo o si realmente la cosa está cambiando. A mí me da pánico salir los sábados, por cómo manejan. A mí sí, a mí no me sorprende tampoco. Entro en el prejuicio de pensar que estaban alcoholizados. Uno piensa, chico de 17 años, a las 5 de la mañana un sábado y estaban en pedo, y si se pegaron el palo así también, quizás me equivoco y... Además, no es el mismo pedo de antes. Ya no hay más machos curtidos. No hay más hombres curtidos, hay metrosexuales. No, en serio, hay como metrosexuales, afectados, ¿entendés? No sé qué es lo que pasa, de verdad lo digo. Eran muy jóvenes, 17 años, estudiantes secundarios. Sí, pero todavía. En mi colegio a los 17 años chupábamos whisky en el recreo de una petaca. Claro. Esta gente toma cerveza con Red Bull los sábados y se toma la pastillita y se van a la mierda. En serio, parece un discurso medio de viejo, pero es así. No manejan bien la ebriedad. Se ponen en pedo enseguida y es un pedo pavo, un pedo tonto. Y de verdad todo debe tener que ver. El tema de estar todo el día boludeando con la cosa virtual sale a la realidad y no la pueden comprender. De verdad, de a poco todo eso debe influir. Si no, yo no lo puedo entender. Y hay estos se supieron, pero todos los días hay grupitos de pendejitos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Que se hacen concha en todas partes. Sí, claro. Chicos, primero pónganse bien en pedo en sus casas durante 2-3 años. Sí, mandé los presos. Sí, exactamente. Eso. Bien con whisky, con grapa, jueguen solo, fumen parisien, cójanse unas varias putas feas y gordas. Así van a solucionar 3 problemas. No se van a poner nunca más en pedo. Se les va a parar con cualquier pendeja y van a ser buenos amigos. Déjense de joder, por favor. Van a internet, se toman un Red Bull y se van a coger una pendejita del cole, por favor. Así no. ¿Cómo era la frase? Ya no hay machos curtidos, hay metrosexuales sensibles y afectados. Tengo santo. Hoy es el día de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy también es San Cipriano. San Rolando. ¡Uy! ¡Lani! ¡Rolly! Como le digo yo, Rolly. Y también para usted, señora, que hoy es señora, Nuestra Señora de los Dolores, usted es Milagros Dolores. Yo soy Milagros Dolores, Guadalupe. Y por su tono, feliz día de los Dolores también. A ver si podemos hablar con Rolando Hangling. ¿Por qué no tratan de llamarlo? Sería bueno hablar con él. Y hoy es el día de Santa Catalina de Génova. A estas 4 personas les mandamos un beso enorme. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día de una profesión, la cual... yo he chupado varias porongas de ellos. ¡Ah, qué bueno! Puede ser cualquiera. Arriesguen. Chiquemos. ¡Qué bueno! Albañil, martillero público, no, primero... bombero. Sí. Y el otro día vi uno, y dije... tuve una sensación, vos sabés que yo soy muy... yo siento en la piel enseguida, y dije... se van a acabar. Se van a acabar. Hoy es el día del cartero. Felicidades para los carteros, No sé por qué tuve esa sensación. Jamás se va a acabar el cartero porque una máquina no puede ir a cada dirección y entregar carta, idiota. Bueno, no sé, no me insultes, yo pienso que se van a acabar. Mira qué rica la canción de Il Postino. Yo fui cartero. No, ¿vas a ser cartero de qué? Yo, una vuelta fui cartero, me dieron un subi para llevar a un lugar. Y soy cartero. Soy cartero, ¿por qué te callabas, judío? Le dicen mula. ¿Y lo llevaste con responsabilidad? Sí. ¿De qué tenía el sobre? Una carta. No se abren los sobres. ¿Cómo vas a abrir el sobre? ¿Qué tenía el sobre? ¿A dónde lo llevaste? Una carta, una golosina y guita. ¿Y has dejado el dinero? 10 pesos. Tenían 30 pesos, me eché 10 pesos. ¿Y duraste un día? ¿Cómo? ¿El teléfono? No. ¿Qué pasa? Bueno, hoy es el día del cartero. ¿Quién fue el inconsciente? Está bien que te lo hayas robado, nos sorprende. ¿Quién fue el inconsciente que te dio el sobre para que lo llevaras? Ese es como... ¿viste que yo trabajaba de cafetero? Allá cerca de... ¿cómo es? En Palermo. Deja de decir cómo es, no puedes, por favor, decir una frase entera. Allá... en la radio vieja, que venías y traías café. En frente de Gallego, había un bar. Sí. El de que lo que antes era de Marcos. El bar. No estaba el bar, estaba el bar. Cuando tenía los pules. Sí. Y ahí el encargado. Bueno, ¿qué? Por favor, termina. No te pongas nervioso, di. Y ahí me dio, ¿viste un sobre? No, es insufrible. Un descallado bófora. Y ahí me dio, porque yo llevé a mamá. A su novia, la minita que tenía, ¿viste? Y al tipo que te daba de comer, al que te daba el pan, le robaste 10 pesos. Sí, igual que vos, Juan. Yo también es así. ¿Qué decís, Juan? ¿Y vos no pedí canje todo el tiempo? ¿Qué querés de mí, Juan? De alguna manera, algunas empresas quieren que realce la marca invitándome, yo acepto con gusto. el nivel de caradurismo al cual hemos llegado en este programa. Realzar la marca. Así que, ¿por qué no me decís feliz día? Bueno, sí, feliz día, cartero. Era todo por eso, bueno, feliz día. Si no fuiste cartero. Si yo llevé una vez una carta, fui cartero. ¿Cómo no? Más vale que sí. Y te anduve buscando. ¿Vos sabés qué difícil es encontrar la dirección? ¿A dónde fue que te mandaron? ¿Cómo es? Deja de decir cómo es, por favor. Posada. ¿A qué altura? Mil, a mil. Posadas al mil. Es que afino. ¿Es el que afino? Creo que sí. ¿Y qué es difícil? Y es difícil, chabón, porque vos tenés que andar buscando ahí, ¿tienes? La puertita. ¿Preguntas? Otra puertita, y si no hay. Así. Digo, no, es un laburo complicado. Está tirarte. Por nacer una canción, ¿eh? ¿La puertita? Y vos buscando, ¿viste? Y después tenés que subir los pisos. Y, ¿cómo es? Un edificio de tres cuerpos era. Oh, y esos son complicados, sí. Una vez me subí en ascensor, me fui para arriba, tuve que bajar para abajo. No va a bajar para arriba. ¿Eh? Nada, sigue. Después otra vez, segundo cuerpo, tuve que otra vez tomar el ascensor, subir para arriba, bajar para abajo. ¿Y la carta se la entregaste abierta o cerrada? Nada, después te cumplí, ¿cómo es? ¿Un sobre? Pasticola. Ah, bueno. ¿Pero cómo fue? La abriste. La vi y le saqué los 10 pesos. Y me comí un bombón, había dos bonomón. Y viste, yo la agarré así, con la vista así, voltosa. Y dije, ¿qué voy acá? ¿Y el que la mandó se enteró después de que te habías robado algo? Nah, pues sí, renuncié. Ah. Típico de negro. ¿Y cómo lo cerraste otra vez al sobre? Porque estaba ahí, fui a un kiosco. Y le pedí unos sobres, sí. Y cuando me viste que te dan los sobres así, te lo ponen en la mesa, sí. Lo manoteé y salí rajando. Ah, bueno. O sea, incluyó robo el trabajo de cartero. ¿La plasticola? El portero. El portero del edificio. Y le digo, ¿no tiene papel acá? Y me dio y listo. Eso. Bueno. ¿Y el escrito en el sobre? No, porque tenía el otro, viste. Que decía la dirección. Se lo entregaste sin que dijera nada el sobre. ¿Eh? Porque no, es muy difícil. Tu letra no la iba a reconocer. ¿Qué tenés con mi letra, vos? Bueno, se iba a dar cuenta que no era la de su novio. A ver, ven, escribe, préstame la viroma, escribe algo aquí. Ven, préstame, Juan, por favor. Lo vamos a poner en la página para que... Ah, ahí está, para que vean. Tu letra. La letra. ¿Qué crees que escriba? ¿Qué crees que escriba? El parquímetro... Pon tu nombre, Rubén Ramón Sixto Alegre. Sí, lo vamos. Vamos a uno que tengas practicado. Lo vi. Señorita, ¿por qué no termina? Porque esto puede ser hasta mañana. Abuelo, jiji, qué gracioso de usted. ¿Cumplen años? Con el acento Ramón, con acento Ramón. Sí, Ramón. Hoy cumplen años. Sí, Tommy Lee Jones. Actriz. No, perdón, actor. Ah, ¿cuántos? Ay, oh, 62 años. Ah, joven. Oliver Stone. Director estadounidense, 62 años. Príncipe Harry cumple hoy. Mira vos, el Príncipe Harry. Saluditos, para él. Hijo de Carlos y Lady Di, 24 años. Hoy cumple Fernando de la Rúa. Oh. Ah, eso cuando veía en el jardín también pensé mucho en de la Rúa. 71 años. Oh, sí, ¿viste? Es muy eso. Antonio Carrizo, locutor. Oh. 82 años. A todos ellos, feliz cumpleaños. Me pasé. ¿Qué eres, Robert? Veo, son las 8:11. Te pueden morir. Chico, ¿por qué me hacen pasar así? ¿Cuál es la luz, ¿qué? El tiempo, ¿cómo se llama? ¿Y qué? El margen de... Eso, temporal. El margen. Y no, lo podés... 4 o 5 horas te podés pasar un día, no pasa nada. Incluso si te lo olvidás de tomar 2 días, 3 días, no pasa nada, no es que estemos decididas, ¿viste? A tomar la ZT, muchachas, vamos, loca. Hoy son 57.922 los putos que toman acetate con parquímetro. ¿Cuánto? Y hoy, en el parquímetro, un tema, ¿eh? Un tema. ¿Cuál? No, después se los digo. Un editorial de Roberto Flores. El parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Capturó a las 23 especies de cocodrilos, investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Buenos días para todos. Esta es una respuesta para Dick Alfredo. Mi nombre es Marcelo. A tu pregunta de si es lo último o lo primero que se pierde la esperanza, yo creo que la esperanza es lo último que se tiene que tener y lo primero que hay que desechar en caso que se tenga. No depender de cosas de afuera, sino de nuestras cosas internas. Fancy Music 2008, día 4, 2 de octubre. Nine Inch Nails, Los Siete Delfines, Cabezones, Los Natas. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Hola Fernando, te habla Diego el taxista. Mirá, tengo el mismo problema que vos con las palomas. Parece que encontré la solución. Yo vivo en Olivos, puse en el balcón un par de bolsas decotadas. Entonces, como supuestamente las bolsas se mueven, las palomas hace 2 días que no aparecieron más. Bueno, perdón. Primero de todo, la pregunta era sin respuesta, flaco. La de la esperanza. Muchas gracias por tu entusiasmo y tus ganas de pensar, pero era una pregunta sin respuesta. Y la segunda, no, yo quiero decir que Federico el Fumigador, te quiero decir, este fin de semana no hubo, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se llama cuando la paloma hace grojeos? No lo sé, vamos a ver. ¿Grojeos? Bueno, grajeas. En todo caso, no hubo así que bueno, te felicito, Federico. Llega el gran libro Clarín de la moda y la costura, primavera-verano, colección famosas. Ellas te muestran la moda que viene. Vos la creas con tu estilo. Las mujeres que marcan tendencias comparten sus secretos y sus modelos preferidos en 13 fascículos coleccionables. Más de 100 moldes a tamaño real y las mejores ideas para que diseñes tu propia ropa de manera práctica y sencilla. En el primer número, Tendencias, por Daniela Ursi. Oferta lanzamiento. El ABC de la costura es de regalo. Todo a 5 pesos con 90. Desde el próximo jueves en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Elisa tiene razón, la vereda se encera para que patinen los oretes de los perros hasta que te pudís y después que se claven ahí. Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No, no, no, no, no, no. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Dick, ¿no está como muy nervioso últimamente? Metro. Nightlife. Lunes a viernes, 23 a 1 a.m. 3 a 1 a.m. Metro. 2 horas. Una selección de los mejores tracks. Sonido. Metro. Nightlife. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Habla Analía. Lo que hay en la sala y no hay en el comedor es la letra A. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados, opcional con tu diario La Nación. Muchachos, el tema del incendio este del edificio República no es solamente por las oficinas de Moneta. Está la central República, justamente, telefónica. Se llega a prender eso fuego, no es que se queda Capital sin teléfono. Así que dense cuenta por qué la importancia, ¿sí? Un abrazo, sigan así. Chau. You know you want it, can I get it? Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Stygian Sweet Tour, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función, 4 de diciembre. Invitado especial, Polo King Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia, main sponsors de The Stygian Sweet Tour. Uy. Mover el sillón del living es como mover el monumento a San Martín. Cuando te duele mucho, pero mucho la espalda, sentís que todo se transforma. Valaspirina Forte de Bayer con gran poder antiinflamatorio, combate fuertes dolores musculares. Valaspirina Forte, el dolor para, vos no. Si es Bayer, es bueno. Vea el parquímetro. El cordero yo como con vino tinto. No, perdón, esas estupideces, Mario, perdóname. La comida se come con lo que uno quiere. De hecho, yo tenía un obrero en Uruguay, un chongo. Sí. ¿Qué comía? Chivito con bascolé. Sí, un chivito con bascolé. ¿Por qué no toma vino blanco? No, ¿por qué no tomo? No me gusta, me da vuelta el estómago. Bueno, de ahí viene su fobia con el clericó también. El clericó es otra cosa, ese clericó es veneno. O es sabroso, que es el clericó. Usted ya le dije, clericó, 10 minutos menos de vida, es veneno. Usted no puede estar hablando en serio. ¿De dónde saca ese dato? En serio, de la lógica. Todo lo que uno se mete en el estómago lo tiene que poner en una jarra de vidrio. Bueno, ahí mete todo lo que vos comés en un día. Cuando llega la noche, te vas a espantar. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes, de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. acá tengo el diccionario. Por si quieres saber, qué buena esta canción, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Dic Alfredo, siempre lo mismo. No me llames Dic Alfredo. ¿Por qué no lo fijas en la lista? Porque Pablo no se fija en la lista, él va viendo el humor del programa. ¿Cuál es? Esto es The Doors y Blondie. The Doors y Blondie. Y la canción se llama... Siempre lo mismo. Rapture Riders. Mira, la abeja zumba. De los ruidos que hace cada animal. Ajá. Yo sé que el elefante barrita, como José. Luego tienes la cigüeña, ¿qué es lo que hace? Grazna. Crotora. ¿Crotora? Sí. El chacal, ¿qué es lo que hace el chacal? De mi diccionario, yo soy un diccionario. Grazna. No. El chacal. ¿Quién grazna, viejo? El ganso. Ruge. El chacal, pero no, le queda grande. Cricrea. No, el chacal aúlla. La gallina cloca. No, la gallina, bueno, sí, también, está muy bien. Sí, la gallina cloca. La cacarea. Y cacarea. Cacarea. El ganso. Grazna. Sí, muy bien. El loro. Qué habla, habla. Charla. Garre. Como Nilda. La rana croa. Creo que, croa. La serpiente. ¿Cómo se llama? ¿Emite sonido la serpiente? Sí. Chicos, mientras ustedes... Me asusta. Mientras ustedes pavean, lo tengo al intendente de Lobos en línea. ¿El lobo que aúlla? Nota periodística. Lo tengo al intendente de Lobos. Primero es un aplauso para el intendente de Lobos. Bravo. Es el señor Gustavo Sobrero. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Esto es por la noticia que salió... hace un tiempo, que dice que Lobos, la semana pasada creo que salió, ¿no? Lobos es el lugar en donde menos delitos hay, menos delitos hay. Aseguran que el delito rural fue reducido a cero y que en el casco urbano la delincuencia disminuyó a hace 30 años atrás. Ah, como era Lobos 30 años atrás. Bueno, esto es así. Bueno, sí, efectivamente, nosotros desde que asumimos instrumentamos un plan, que creo que eso es el motivo, ¿no es cierto?, de todos estos avances, y nos han dado estos resultados que son muy satisfactorios. ¿Cuántos años tenés, Gustavo? Yo 59. Ah, sos un tipo joven. Y... ¿Joven, un viejo ya? No, 59. 59 años. ¿Y hace cuánto que sos intendente de Lobos? En el año 2003 asumí por primera vez, en diciembre de 2003, y este es nuestro segundo periodo. Muy bien, ¿y cómo era Lobos antes? Cuando asumiste, ¿había mucho robo, había mucho vandalismo? Era una boca de ídem. sí, había los problemas lógicos que trajo toda la crisis, toda la delincuencia, y que el tema de seguridad... es un reclamo permanente de la gente. Y en ese sentido, nosotros nos comprometimos a asumir la responsabilidad. Si bien la policía de la provincia no depende del municipio, nosotros empezamos a hacer una planificación donde efectivamente nos íbamos a involucrar. ¿Y cómo fue que lo lograron? ¿Qué hicieron? ¿Qué cambiaron? Bueno, si usted quiere, si lo explico sintéticamente más o menos el plan, que consistió en primera instancia en instrumentar las patrullas rurales. La patrulla rural es un móvil policial con un celular característico a cada patrulla, y en cada zona que corresponde a esa patrulla, los vecinos tienen ese celular que se comunican en caso de necesitarlo. También instrumentamos lo mismo en la parte urbana, con las patrullas comunitarias, que son un móvil municipal, conducido por un empleado municipal y un policía. Cada cuadrícula tiene un móvil con un número de celular particular de esa cuadrícula, a la que se comunican los vecinos en caso de necesitarlo. Instalamos también cámaras vigiladoras en lugares estratégicos, llámese parada de ómnibus, estación de trenes, bancos, accesos, con una recepción las 24 horas en la comisaría local. Uh-huh. También hemos conseguido una delegación de la Brigada de Investigaciones, una delegación de la Brigada de Lucha contra el Narcotráfico, y somos asiento regional de la lucha contra el delito en el campo. Y en este sentido, hace 3 años que en la zona rural el delito ha sido cero. Y lo que es importante de todo esto es, aparte de estas acciones materiales, es la participación popular. Nosotros tenemos un foro de seguridad que está integrado por representantes de instituciones intermedias que tienen una serie de actividades. Una de ellas que es fundamental es que juntamente con el secretario de gobierno, que es el encargado político de este plan, los jefes comunales hacen reuniones barriales cada semana, cada 15 días, a efecto de hablar del tema de seguridad con los vecinos, sí, y de ir instrumentando algunas metodologías preventivas. Está muy bien. ¿Cuántos habitantes tiene Lobos? Lobos tiene 40.000 habitantes. Nosotros lo que quisimos es romper esa situación de distancia que había entre el vecino y la policía, y creemos que lo hemos logrado. Nosotros festejamos todos los años, el día de la policía. Era un acto sencillo, ¿no? Desfiles, se destacan acciones de algunos policías, y la gente concurre alrededor de la plaza a acompañar a la policía en su día, ¿no? Y tenemos un plan que es uno de los que más me gusta, que es el plan que hemos llamado Solidarios, que están destinados a chicos, jóvenes, adolescentes en situación de riesgo. Bueno, yo digo que en riesgo estamos todos, pero algunos somos más vulnerables que otros. Esos chicos detectados, hay un equipo de psicólogos y de asistentes sociales que ingresan para conversar con la familia de la problemática que existe en ese seno de la familia. A su vez, al chico se le ofrece, después del colegio, actividades culturales o deportivas y también algún oficio. En este caso, estamos ofreciendo carpintería. Gustavo. Sí. Buen día, lo saluda Martín Ipsic. Y lógicamente, Lobos es una localidad sumamente pequeña en comparación con la provincia, y lo que usted decía recién era que lograron generar un nexo entre la policía y los habitantes. Teniendo en cuenta que la inseguridad es tal vez el mayor problema de la provincia en su conjunto, ¿usted recomendaría alguna aplicación para la provincia en general? Bueno, nosotros hemos hecho llegar este plan a las nuevas autoridades. Algunas medidas creo que se están implementando, pero lo que es fundamental es no bajar los brazos. Siempre estar dispuesto y tomar a esto como una política de Estado y convocar a toda la población para que participe, que es la única forma de combatir este flagelo, porque, como yo siempre digo, que mientras el ciudadano común está dedicado a su familia, a sus amigos, a su trabajo, el delincuente está pensando las 24 horas de qué manera va a delinquir y nos va a sorprender. Eso es cierto. Eso me lo dijo una vez un gran amigo. Mientras nosotros trabajamos, el ladrón está todo el tiempo pensando cómo te puede robar. Exactamente. Entonces nos sorprende. Y para eso hay que estar preparados. Y lo que es fundamental, desde mi punto de vista, es tratar de abocarse, como recién le relataba en el plan solidario con los chicos, tratar de abocarse en atacar las causas, no solo los efectos. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, lo felicita, quedó clarísimo. Lo felicito, ¿por qué no trata de venir para acá para hablar? ¿Cómo anda con Scioli? Bien, muy bien. Sí, con los gobernantes andamos muy bien, tenemos muy buena relación. Nos vemos periódicamente. También con el gobierno nacional. Hay muchas obras que no solo el Lobo. ¿Obras u obras? Obras. No solo el Lobo, sino la región. Está bien. Bueno, Sobrero, le mandamos un saludo grande, saludos a la gente de Lobos. Bueno, le agradezco. Espera un momento, porque yo soy tremendo. Cuando lo estoy por despedir, se me ocurre otra cosa más. ¿Cuál es el de Lobos? ¿Cuál es, por ejemplo, Tandil, Salamín? Uno dice San Antonio de Areco y Pastelito. ¿El Lobos cuál es? Gastronómicamente hablando. O lo que fuere, ¿cuál es qué los identifica? Y nació el teniente general Juan Domingo Perón. Y además está bien, y además de eso, soy gastronómicamente hablando. Y la carne. La carne. Y no celebran. No hay un producto autóctono. ¿No hay una fiesta nacional tampoco en Lobos? No. Que tenemos es una linda laguna. Fiesta nacional de la policía. La laguna de Lobos, claro, la laguna de Lobos, es verdad. Una laguna de 800 hectáreas que está volviendo el pique del pejerrey, que en su época era muy famoso por su exquisito sabor. Y hay algunas estancias, y ahora hay bastantes de esos turismos de estancia, ¿no? Sí, tiene una muy bonita, que es la Candelaria. ¿Cómo se va para Lobos? Ahora ya veo que me quedo hablando con el intendente hasta la... ¿Cómo que agarro para Lobos? Y autopista, 25 de mayo, hasta Empalmar Autopista y Seiza Cañuelas. Sí. Y en Cañuelas la 205. Ah, es para ese lado. Yo lo hacía más para el lado de Moreno, La Reja. Por no, ahí. Es para el lado, no, para el lado de Tandil. Ah, mirá qué lindo. Para el lado ese, para el sur. Para el sur. Sí, es cerca de Spegazzini, por ahí. Pasando Spegazzini. Unos 35 kilómetros. ¿Y cómo es la gente de Lobos? O sea, usted conoce, vos conoces, ¿puedo tutear? Sí, ¿no? Sí, más vale. ¿Conoces Tandil? ¿Conoces este...? ¿Es más cerrada, más abierta? ¿Cómo es la gente de Lobos? No, es la característica de una ciudad de campo. Pero una de las características de esta ciudad es que acá nos conocemos todos, por ejemplo. Claro, sí, como en todos los pueblos, sí. Como en todos los pueblos. Es muy fácil ubicarnos, identificarnos. ¿Y vos sos querido en Lobos o de pronto vas caminando y te dicen alcahuete, sobrero? No, la verdad que... estamos muy bien, yo soy nacido en Lobos. Ajá. Tengo historia, mi familia tiene historia. La querés. Para mí es importantísimo que el gobernante haya nacido en el lugar que gobierna. Y se aplaude. Sí, porque la quiere. No, mira, me aplaude la gente de Sonia. Sí, sí. La quiere. ¿Sabes qué? Hablando de seguridad, una de las condiciones, no las condiciones, sino que cuando adherimos a la policía comunal, solicitamos que el jefe comunal sea oriundo de Lobos. Y actualmente está este jefe que asumió con nosotros. Y el 98% de las incorporaciones al cuerpo policial son también de Lobos. Con esto conseguimos esa integración, porque la familia de los policías, es decir, los chicos van a los mismos colegios que el resto de los, las esposas o los esposos compran en los mismos supermercados que compran el resto de los vecinos. Entonces hay un sentido de pertenencia importante. Muy bien. Bueno, Gustavo Sobrero, el intendente de Lobos, que logró reducir en gran cantidad la inseguridad. Muchísimas gracias, que tenga buen día. El agradecido soy yo y un abrazo para todos. Adiós, gracias. Chao. Si entras en sintonía con el parquímetro, descubrirás que la actualidad y la urgencia informativa no le interesan a nadie. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. 15, 5, 28, 37, 49, 25. No importa dónde estés, tu número siempre va a estar con vos. Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos de lo que vendemos. La atracción marca el camino. Gancia Bar Spotty. Gancia y Tato Giovanoni te invitan a recorrer los mejores bares del mundo. Entrá y conocemos. Gancia Bar Spotty. La experiencia en tus oídos. La imaginación frente a tus ojos. Gancia. Principio del juego. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Basta de todo. Basta. Carlos Salvador Bilardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo creo que a tu mujer le tenés que hacer un monumento. No te acordás la fecha de cumpleaños. No te fuiste de luna de miel. No te vas de vacaciones, te casaste un lunes. Sí, no, no me acuerdo nada. ¿Cómo fue que la conociste a Gloria, Carlos? No, Gloria era un velatorio que estábamos ahí en el barrio. No. ¿Cómo en un velatorio te levantaste a tu mujer? La miré, me gustó, y la de, bueno, también que yo que me habrá visto, no sé qué pidió. Pero vos ahí en el velatorio ya arreglaste para salir. Sí, la arreglamos ahí, cuando vemos, nos vemos, bueno, gustó, viste, como era antes, qué sé yo. Sí. ¿A dónde la llevaste? ¿A la cancha? Al cementerio. Bueno, íbamos a dar una vuelta, viste, con el coche, llevo una vuelta a la General Paz, a la General Paz, a Palermo, y volví a casa. ¿Hace desde los 17 años tenías vos? No, yo qué sé, yo no tenía ni más. Pero son más de 30 años juntos. Yo la pega mía debe tener 34, 35. Debe tener. ¿Cómo? Debe tener 34, 35. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito, la especie urbana, su estado, la especie urbana en su estado más humano, basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18, basta de todo. Metro 95.1, sonido urbano. Vamos chicos, vamos a moverse con ganas, ¿eh? Más energía, movimientos con ritmo, vamos. ¿No querían tener un dedo pulgar ágil y en buen estado físico? Los del fondo, arranquen, pulgares arriba y abajo, no me dejes sol. Ese es el pulgar que estamos... Poné tus dedos en acción, porque a partir de ahora la AFIP te ofrece otro beneficio. Información y trámites a través de tu celular al 2347. Un servicio más cómodo, más rápido y gratuito. No se olviden de elongar, ¿eh? Más tecnología para hacértelo más fácil. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Bárbaro que tocaste el tema este de los pendejos, de que cómo está cambiado todo respecto a nuestra época. Te sumo una más. Hoy los pendejos invitan a salir a las minitas por mensaje de texto. Una cosa increíble, no es referente, Fer. Bueno, un abrazo a todos. Chau. Fancy Music 2008, día 6, 4 de octubre. The Cal, Las Pelotas, Ratones Paranoicos. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. Capturó a las 23 especies de cocodrilos, investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Hola, ¿cómo estás? Hola, Fernando. ¿Querés salir conmigo? El sábado te paso a buscar, tipo 8. Bueno, quedamos así. Chao. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, buen día, mesa. Llamaba porque ayer vi la película Pura Sangre. Qué lindo que te queda el papel de enamorado. Chao, hasta luego. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso claro. El Parquímetro 2008. 8 años no consecutivos en el aire. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Bueno, y ahora una sorpresa. A ver, ¿quién puede identificar, el primero que identifique? Mira, hoy estoy bondadosa. ¿Quién le vas a dar? Se gana un par de entradas para La Oscuridad es Música. ¡Opa! El sábado, en su anteúltima función. Recuerden, señoras y señores, el sábado es la anteúltima función para siempre de la Oscuridad es Música. Queda este sábado que viene, o sea, el 21 es, ¿no? No, 20. El 20. Y el otro sábado. Después, la última y nunca más en Buenos Aires. Nos vamos de gira con la Oscuridad es Música. Así que recuerden, para la anteúltima función de la Oscuridad es Música, el que adivine quién va a leer el Clarín. ¡Clarín! Así es, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Antonini podría venir a declarar al país por la valija. Negocian el gobierno de Evo un diálogo con los prefectos. Por otro lado, tenemos que Boca sigue arriba con un empate que dejó polémica. Algunos de los titulares, en este caso del diario Clarín. Todo. ¿Tiene todo? Todo lo leemos. Pero por favor. Bueno, ¿quién madrugada. Es? ¿Quién es? ¿Quién es? Madrugada fatal en Panamericana. Tres chicos mueren al caer un auto de un puente. ¿Qué más tengo por acá? La oposición carga otra vez por los superpoderes. 40107267. ¿Quién está leyendo en Clarín? Triple crimen. Forza era un huracán incontrolable. Uy. Bueno, tres. Otro. A ver, ¿qué tengo por acá? Dos a dos. Espera, sí. Que hay alguien. Hola, buenos días, el parquímetro. Hola, ¿sí llamo Pardini? No, saluditos, gracias por llamar. Gracias, bye. Bueno, por otro lado tenemos 2-2 con Arsenal. River ganaba, perdía y al final casi festeja. Se quedó con las ganas. Nadie debe estar escuchando las noticias, sino la voz. ¿Quién es? Lalomir. Chicos, ¿por qué no van todos a un otorrino laringólogo? O se ponen unos hisopos en el oído. ¡Hasta luego! Lo más importante en este caso, como titular, digamos, de Clarín, es lo que decía antes, Antonini podría venir a declarar al país por la valija. Muy bien. ¿Quién es que habla? Hola, ¿quién es? Sí. Sí. Sí, Daniel habla. Sí. ¿Este es Poronga que está con Rebolla Lynch? No, que hace Poronga es Javier de Nevares, el actor que me acompaña en La Oscuridad es Música, justamente, pero no es él. Perdón, ¿siguen diciéndome las palabras aquí? Sí, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Bueno, se lo contó a Clarín una fuente de inteligencia de Estados Unidos en Miami, donde... Les voy a dar una ayuda. No es María Leal. No. A ver si... Sí, no puede ser, están totalmente despistados, y chicos. Lo que pasa es que hace muchos años. ¿Qué le vamos a hacer? No importa, pero tienen que... No, pero fueron muchos... No, a ver, no digamos nada. Hola, 40107267, ¿quién es? Roberto, de Pilar. ¿Y quién habla? Y alguien menos conocido que los tres que nombraron antes. No conoce a nadie este. Error. Hasta luego. Es una nueva generación. Es una nueva generación. Sí, seguí un poquito. Bueno, sigo un poquito más. Reitero, se lo contó a Clarín una fuente de inteligencia de Estados Unidos en Miami. Esto relacionado con Antonini, que podría venir a declarar al país por la valija. ¿Dónde tiene lugar el juicio? Esto es en Miami, obviamente. Está muy bien. Antonini dijo allá que un ex funcionario argentino le pidió que le llevara la maleta. Sí, mira, te lo resumo. Sí. Casi digo tu nombre. Fulano, te lo resumo. A ver. Antonini Wilson es un boludo que se metió hasta las manos y acá el gobierno va a zafar porque son unos piolas bárbaros. Ajá, ¿quién es que habla? Hola, buen día, Pablito el Pescador. Pablito el Pescador, ¿quién habla? ¿Quién lee el Clarín? Para mí debe Sanso. No. La única ayuda con respecto a Bebe es que somos amigos, nada más. Exacto, pero nada más. Ok. ¿Quién lee el Clarín por mail? Llega, verá, es Gatman. No. Dice Verónica Kechichian. No, es Gatman. No lo van a sacar. Sí, lo van a sacar. Bueno, un ex camarista da su testimonio. Hola, buenos días. Hola. ¿Quién habla? Gustavo. Gustavo, ¿quién lee el Clarín? El Tano Murray o ese Andy Murray. El Tano no es Murray, es Murri con I latina, es Tano, Murri. No, no es el Tano Murray. Por dos entradas a La Oscuridad es Música en su anteúltima función este sábado, sí, a las 22 horas. Se me terminó el titular, va a ir a otro diario. Sí, seguí con la Nación. ¿Quién es? Sí, Diego. Sí, Diego, ¿quién lee el Clarín? Cacho Fontana. Bueno, me largo, no puedo decir que no. La verdad que sí. Te digo, parece que estuviéramos haciendo la encuesta en Montevideo. No, pero yo te dije que hay mucha de aquella época. ¿Cómo vas a confundir? Cacho Fontana tiene un voz arroba. No, pero además no tiene nada que ver el color de la voz de Cacho Fontana con el tuyo. No, aparte son varios años de diferencia. A ver, lee el primer título de Clarín. No, de La Nación. La Nación. Presiona a la oposición para el escándalo de la valija. Reclama que se investigue si en el mismo vuelo de Antonini llegaron 4.200.000 dólares. Sí, que Ledesma dijo que no hoy, ¿no? ¿Fue el Ledesma que dijo? Hola, ¿quién es? ¿Quién Hola. Dijo? Sí. ¿Jorge Formento es? No. Saludito para Jorge igual, ¿eh? No, un abrazo. No es Jorge Formento, negra, negra, ¿qué sé, negra? Tengo que dejar de fumar porque me hace mal. Negra, ¿qué sé, negro? ¿Cuál es negro? A ver, ¿cómo fue lo del juez, bicho? No, lo del juez es otra cosa. El ex juez Guillermo Ledesma declara hoy, pero el que negó que hubieran ingresado 4.200.000 fue Marcelo Saín, el titular de la policía aeroportuaria. Está muy bien. También tiene Furcio ese. Sí, claro. Es don Furcio. Veo que dejé escuela. Dejaste escuela de Furcio, por sí. Por favor. Hola, ¿quién es? Gustavo. Gustavo, ¿quién está leyendo La Nación ahora? Ricky Sarcani. De Ricky Sarcani a Cacho Fontana y sí. Así como un abanico. Hay varios zapatos también, bueno, en fin. Ricky, feliz cumpleaños. Todos los días le voy a mandar feliz cumpleaños. Como los del retorno. Feliz cumpleaños, Ricky Sarcani. Ahora, para no olvidarme, todos los días a María y a Ricky Sarcani les voy a mandar feliz cumpleaños. María, feliz cumpleaños. Sí. ¿Sigo con los titulares? A ver, para. ¿Quién es? Hola, Brenda. Brenda, ¿quién está hablando? ¿Quién es? ¿Cómo es? No es así. ¿Cómo? ¿Cómo? Pasaron muchos años. Decime cómo se llama. Por dos entradas a La Oscuridad Música en su anteúltima función este sábado, 22 horas. Digamos que... No digamos. No. Sí, espera un poquito. Hola, el parquímetro. ¿Quién habla? ¿Es María Esther Viñola? Claro. No me la toquen a la beba, ¿eh? Bueno, vamos con otro titular. Trágica muerte de tres alumnos en Newman. ¿Newman? Newman. Chocaron contra el guardarrail en Pablo Nogués, dos heridos. Y un muerto. ¿Tres muertos? Sí. ¿Cómo se llaman los muertos, chicos? Hay que decirlo. Sí, espera, que no los veo por acá. Bautista Pereira Iraola, Silvestre Gocio y Francisco Oxenford. Una muerte rigia. Vamos a tener La Nación inundada de avisos a partir de mañana. La Nación viene gordo como el New York Times. Un clásico, volvieron las polémicas. En Boca Independiente 1-1, controvertida labor de Lunati. A ver, ¿qué más tengo? Mientras suena más el teléfono, otro plan de rescate de bancos en Estados Unidos. Si está escuchando Juan y para ir a la ola desde Colombia, se está chico la familia, querido. ¿Quién? ¿El parquímetro, buenos días? A ver. Hola. Buenas noches. No, parece que se fue. Ya ves que llamé a la radio. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No hablé. Y se escuchaba, viste, en mi teléfono. Sos un pelotudo. No, pero divertido, viste, te metes ahí y parece que estás ahí y no hablas. Perdón, cuando Scott comenzó. Sí. Yo me acuerdo que era una persona esta seria. Persona me vio aparecer. me vio asomar la cabeza. Es más, yo lo vi nacer, ¿no? Claro. Y es más, yo me acuerdo que era una persona pulcra. Sí. Derecha. Yo no me acuerdo tanto. No mencionaba una sola mala palabra. No decía. Después de María Teresa de Calcuta venía él. Sí, o antes, tal vez antes. Y ahora es un reventado, míralo. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Sí, bueno, todo el mundo que se acerca a mí. Es más, hasta yo estoy diciendo malas palabras. Vos no decías ni una mala palabra. ¿Viste? Ahora Hola, sí. Hola, buenos días, ¿quién es? Buenos días, Maxi habla. Maxi, ¿quién habla? ¿Quién está leyendo La Nación? ¿Beto Casera? ¿Sos vos? No soy Beto Casera. Yo no lo puedo creer. No, perdón. ¿Te saque? Sí, sacó uno ganó. Claudia Moré, sí, decime. ¿Ganó? Sí. A ver. ¿Qué decís, dale? No, adelante. Claudia Moré dice, es Luis Pessinei. Sí, señor. Es correcto. Muchas gracias. nada de Pecinelli. Bueno. No es Pecinelli, querida, no te puedo dar las entradas. Claudia Moré, ahora te vamos a mandar un correo electrónico de vuelta para que decirte cómo retirás las dos entradas para ir a ver La Oscuridad es Música con el señor Fernando Peña y el señor Javier de Nevares en su anteúltima función este sábado a las 22 horas en el Margarita Xirgo. Sí, Luis, ¿cómo andas, Luis? Bueno, sí, Luis, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Palito? ¿Cómo está, Luisito? Oh, ¿cómo anda? Gracias, ¿cómo está, Luis? Gracias. Bien, bien. Perdón. ¡Hola, para Luis! Para los que no conocen a Luis, Luis conducía el parquímetro junto a Dick y todos los demás en el año 99. Exacto. ¿Qué fue el primero? Fue el primer año del parquímetro. El primer parquímetro. Uh-huh. Es más, si contáramos la historia de cómo comenzó el parquímetro, hay unos cuantos que... En fin, pero no, bien. No, estoy muy bien, la verdad que muy bien. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Uruguay? Sí. ¿En el avión? De esa no me olvido más, las cosas que pasaron en Uruguay. De pronto te perdí. Sí. Después de la fiesta te perdí. No voy a decirlo. Me fui. Y después nos encontramos en el aeropuerto, ¿te acordás? Sí, me fui. Es más, te venía persiguiendo la policía también. Era la época en que nos perdíamos. Exacto. Frecuentemente. Exactamente. Y sabés que veníamos, nos fuimos a Uruguay, ¿no? En el año, ¿cómo es? En 98. 99. Uh-huh. Nos fuimos a Uruguay. Y... Decí que estaba yo también. Sí, estábamos todos. Sí, qué pesado que sos, Peña. Entonces estábamos en el avión y nos chocó la cola, ¿viste? ¿Cómo nos chocó la cola? Nos tocó la cola. La cola del avión. ¿Quién nos tocó? Nos tocó ir en la cola. Ah, habla bien. Sí, nos vinimos en la cola, ¿viste? En el séptimo asiento, ¿viste? Sí, vi. Entonces, está mi firma. Sí, si entras en www.enelborde.com, en el blog de Jonathan, ahí está la firma de Rubén Ramón Sixto Alegre. Andá, mirá mi firma. A ver. Ese es mi firma. Mira vos. Ese es mi firma. ¿Pero cómo? Luis, ese es mi firma. Estoy viendo la firma. Che, vos. Zuka, ese es mi firma, mirá. ¿Qué le dan de mirá, bicho, ese es mi firma. No, toma su firma. No come. Mirá, Juan, mirá mi firma. Un espanto. Mirá, Rico, ese es mi firma. Palito. Rosana, Palito, ¿qué? Vamos por partes. Yo ya vi la firma. La pregunta es... Mirá mi firma, sí. ¿Fuiste a la escuela estos años? Sí. Sí, ¿a qué? El tema es a qué. Perdón, ¿hasta dónde fuiste? ¿Hasta dentro de la escuela? Carney, Carney. Carney, no, porque casi le digo Luisito, como Luisito Carney. Pesiné, el tema es a qué, bien querido. ¿A qué va la escuela? Mira mi firma, Rosana. Otra vez la firma. Mario, Rosana, Rosana, ¿cómo no? Roxana. No puedes pronunciar la X. Pasaron 9 años, no sé cuánto pasaron, y todavía seguís así. Sigue teniendo 16, para que te des cuenta. Sigue teniendo 16 de servicio. No salen las 16. Mira mi firma. Dios mío. En www.enelborde.com haces clic a la derecha en el blog de Jonathan. Y ahí va, tenés que scrollear para abajo, si querés fotos anteriores, por ejemplo, mi socio y yo en el Sheraton de Iguazú, vas a Old Entries, pero está todo en la página. Lo digo porque la gente se queja, sacaron la foto, no sacamos nada, hay que revisar bien la página. Mira. ¿Qué querés, Luis? ¿Cómo anda? Entonces, escucha, vinimos en la cola, ¿viste? Sí, del avión. Deja de decir, ¿viste? Y porque no había más asiento, ¿viste? Estaba todo ¿Otra vez, viste? ¿Eh? Entonces nos sentamos atrás, en los dos últimos. Pero último es COE. Sí. ¿Entendés? Último. Sí, bueno, los últimos. Último. No, pero es que no es ante último, es último. Ya te entendí, Palito. Atrás tenías la pared. Sí. A ver. Así. Bueno. Entonces, empezamos a bajar en Buenos Aires, ¿viste? Sí. No sabíamos si lo veía. El avión iba así, para un lado, Contá lo que te estaba pasando a vos cuando bajabas. Yo me cagaba. Yo estaba cagando en él y decía, Luis, yo tengo uno en puerta y con este ya me estoy cagando. Hijo de puta. ¿Y el punto qué hacía? ¿Eh? ¿El punto? Y miraba para abajo con los ojos cerrados, como hace siempre. Che, andá a ver mi firma. Ahí, ¿cómo es? www.enelborde.com. Ahí está mi firma. Mira mi firma. Bueno, te emocionaste. Che, le voy a decir a los muchachos, Careconcha. ¿Perdón? Careconcha es un amigo mío, ¿viste? Y tiene un tajo acá. Ajá. Y por eso le dicen así. Careconcha. ¿Viste? Anda a ver mi firma, Careconcha. Bueno, yo lo que quiero es agradecerle a la Mega. Gracias. Por tantas cosas lindas que hemos vivido juntos durante el primer año del parquímetro. ¿Cómo la pasábamos bien? ¿La cepillaste también? No, lo nuestro era simplemente era un trabajo, era una relación laboral y amistosa. Bueno, pero un día te la chupé, Luis, digamos. Eso era para la intimidad, Mega. Che, nene, Perico, ¿cómo lo ves a Perico? ¿Más viejo, más gordo? Está más viejo, sí. Para Perico, tirate con calibre y golpealo, como hacías en esos momentos, como para que te vea de nuevo. Mirá, que eres un... Perico estaba todo el día así, Estaba golpeando los vidrios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, está igual. Es un productor con sangre, ¿viste? ¿Con sangre? Sanguíneo, él va bien. Bueno, ya no va bien, está... ¿Tenés todavía la camioneta esa que te compraste y estabas contento? ¿O no? No. No, se la vendió. Yo me acuerdo que estaba contento. Ya no tiene más. ¿Y qué estás haciendo en Israel? Queremos aclarar que Juan Luis vive en Israel, como se dice. Ajá. ¿Y qué haces en Israel? En Israel estoy trabajando, entre otras cosas, tengo una radio, que es la primera radio latina allí, para toda la comunidad latina en Israel. ¿Y un judío, Y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? Está ahí. ¿Y cómo se llama la radio? Radio Lev. ¿Y qué significa Lev? Yo soy Jonathan Bermúdez. Lev significa, ¿Qué decís? Mucho gusto. Yo soy Jonathan Bermúdez. Jonathan no lo conocía. Él es nuestro especialista en internet. Soy judío de vientre. Ajá. Sí. Judío de vientre. Está muy bien. Entonces quería, saludarte. Yo fui al Tarbut. ¿Al Tarbut? Sí. Y aparte quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a Sergio Gavensky, a Solana Vine, que es muy eficiente, y a todos los chicos de ACOA. Ok. ¿Cómo se llama tu radio? Mi radio se llama Radio Lev. Radio Lev. ¿Qué me decís? ¿Qué significa Lev? Lev significa corazón, exactamente. ¿Viste? Acá tengo uno que sabe del tema. Te quiero con todo mi Lev. Exacto. Bueno, y se llama así, está en vía internet, www.radiolev.com. www.radiolev.com. Exacto. .com, nada más. .com. www.radiolev.com. ¿Y tenés un programa, Luis? No, en mi caso yo... ¿Director? No, yo estoy como director nada más. Y como... la voz de la radio, ¿no? Y contanos, porque siempre tenemos a veces, tenemos una sección que con gente argentina, como tiene Lani, en el exterior. Lani nace en AM, nosotros en FM. Entonces contanos un poco cómo es, ¿cómo decís? ¿Por qué te fuiste y cuándo te fuiste? ¿En qué ciudad estás? Vamos por partes. Primero me fui de aquí en el año 2001, una vez que terminé... ¿No te interesa una columna mía de internet? Por supuesto, todo me interesa. Bueno, ¿cómo? Problema. Después arreglamos el contrato. Es judío, le interesa todo. Es lógico. Escúchame, por favor. Bueno, no, primero me fui a Estados Unidos, estuve en Miami unos meses, Te fuiste mal en la época que ardía todo, ¿no? Justamente, cuando dijeron a los botes me fui. Primero me fui a Miami porque había salido un trabajo puntual. Hice un trabajo allí, de todo relacionado con los medios. Volví para levantar mi campamento e irme para allá con toda la familia. Justo fue la época en que a un tal Rodríguez ya se le ocurrió decir: y no pagaremos la deuda externa, por ahora. Y el por ahora nadie lo escuchó, ni siquiera Estados Unidos. Cerraron la embajada y ahí quedamos un poco como varados acá. Luego surgió un ofrecimiento para irme para allá, para Israel, y me fui para allá, empecé a trabajar allá. Lo primero que me preguntaban es por qué no armaba una radio en español. La respuesta era que era muy complicado. ¿Pero vos hablás? Ahora sí. ¿Hebreo? ¿No hablabas en esa época? En esa época nada. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo te... A los 3 meses de estar allá empecé a hablar como podía y no entendía nada. ¿Y ahora hablás? Ahora hablo, entiendo. A ver, habla un poquito. Un poco de hebreo. Sí, buenos días, Buenos Aires, estamos comenzando. Hacé la apertura del programa en hebreo, ¿verdad? Boker Tov, Manishma Likulam, Anachnu Pov de la Metro. De Marquishim Metsuyan, Beineinu, Anahu Yeholim Lazot, Radio Lev, del Parquímetro. Me emociono, qué lindo. A ver, decí, presentame, decí: buenos días, con ustedes, Jonathan Bermúdez. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, buenos días, con ustedes, ahora, Jonathan Bermúdez. Jonathan Bermúdez. Sí, porque mi madre es judía. Sí, no, no, entendí claramente lo del vientre, sí. No da para decirlo. Pero, ¿ustedes por qué? Ustedes los judíos, sí. Que no son de vientre, que son completos, como se llaman ustedes, nos odian a nosotros. ¿Por qué? No. Sí, hay error, una pinta, no, sí. Error. ¿Hay internas? Error. Llamo hay unos cuantos Pérez y López allá, ¿eh? Llamo a todos los judíos de vientre a través de este llamado. ¿Cómo voy a llamar por la radio a los judíos de vientre? A ver. A todos los judíos de vientre que me apoyen. Los judíos completos nos tienen un cierto resentimiento. Vamos a aclarar que no es así. Bueno, como los mulatos, yo tengo sobrinos mulatos. Uh-huh. Peña, has contado esto 70 veces. No importa, lo voy a seguir contando. Como dice mi amiga la chiqui, el público se renueva. Uh-huh. ¿Entre los negros y los mulatos, decís vos? Entre los negros, vos sabés que yo tengo sobrinitos mulatos. Uh-huh. Y mi hermano se casó con una negra. Sí. Y ahora tiene hijos mulatos. Y los chicos, los mulatos, viven en Washington, nacieron ahí. Uh-huh. Son discriminados por los blancos y por los negros. No son ni chicos, pero convengamos que en Estados Unidos el tema de la discriminación está muy bien asentada. En todos lados. En el caso de Israel no es tan así. ¿Pero sabes lo que es discriminar? ¿De dónde nace la discriminación? ¿Dónde? ¿En el hecho de la diferencia? En el miedo. La gente tiene mucho miedo. No es por lo asquerosa que la gente discrimina. Entiendo. Es por el miedo. Entonces se juntan todos los igualitos. Bueno, esto lo hemos vivido en el primer año del parquímetro. Claro. Claro. ¿Te acordás la gran anécdota de lo que pasó en el estudio cuando vino un colegio? Sí. Suena muy bien. De acuerdo, perfectamente, contala. Bueno, por ejemplo, yo discrimino ahora a los que no tienen gigantografía. Uh-huh. Yo tengo una gigantografía. Sí. Yo saqué un libro. Entonces me vas a discriminar, claro, porque yo no tengo. ¿Vos tenés gigantografía? No, yo no. No, chau. ¿Vos, Juan, tenés gigantografía? No, todavía no. Chau. Oh. Bueno. Yo también, por ejemplo, ¿vos almorzaste solo con la Legrand? No. Bueno, chao. ¡Qué puto es! ¡Qué puto es! Pero vas a morir solo, Fernando. Es lo que quiero. contá la anécdota y vamos a la tanda, que son las 9:05. Un día estábamos en el estudio, viene una escuela a recorrer la radio, nosotros estábamos en otro edificio. La radio. Sí, de pronto aparecen un grupo de adolescentes, no sé cuántos años tendrían, y no sé, Dick le pregunta algo. Sí. Siempre tan atinado. Dick le preguntó algo a un chico, y este chico dijo que a todos los judíos y a los homosexuales, a todos los putos, había que matarle. Justo, le dio el clavo. A vos y a vos, dijo. Claro. Y el tipo no sabía absolutamente nada. Tipo no sabía nada. Imagínate, o sea, para todos ustedes, ¿quién conduce? Digamos, él y yo. Claro. Y los chicos se meten y dicen, a todos los judíos y a los putos habría que matarle. Y había un puto. Y nosotros nos quedamos así como atónitos. No entendíamos nada. Y después, bueno, Dick Alfredo lo terminó echando del estudio. Yo, en fin, se armó una batalla bárbara. Fue genial esa anécdota, nunca me la voy a olvidar. Es más, después llamó la directora de la escuela. Sí, sí. Para quejarse por el trato que le habíamos dado a los chicos. Claro. Y nosotros le preguntamos, perdóneme. No. Yo le pregunté. Vale, pero yo le pregunté, la concha, claro, de su madre. Claro, él siempre tan atinado. Yo, más diplomático, le digo, perdóneme, ¿usted escuchó lo que dijeron? No. ¿Y entonces qué? Dios mío. Bueno, así que eso pasó por los micrófonos. El programa se tendría que haber llamado Un puto y un judío. El parquímetro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com, un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Registrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. You're now, you want it. Come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función. 4 de diciembre. Invitado especial. Polo Ken Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Tech Designs. Construí tu espacio exclusivo con la mejor madera. Deckdesigns.com.ar. Deck y piso de madera. Línea directa y fax 4627-5173. Deck Designs. Capturó a las 23 especies de cocodrilos. Investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. El disco más esperado del año ya está a la venta en las mejores disquerías. Viva la vida. Un lanzamiento Engie. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 431-2222. Vos tenés que tener este DVD en tu DVDteca. Entre Matrix y Tiburón 3. Entre Camusoto y su video. Con Pomelo. Yo soy una inspiración del rock and roll. La nana. Con Vita y todos los personajes de Camusoto. Armas para el pueblo ya es. Un DVD para coleccionar. Porque un día de esto por ahí no aparece más en la televisión. Viste cómo es. En la disquería y en los kioscos de revista. Entre Camusoto y su video. Conseguilo ya. Cuando te duele mucho, pero mucho la espalda, Vallaspirina Forte de Bayer, con gran poder antiinflamatorio, combate fuertes dolores musculares. Vallaspirina Forte, el dolor para, vos no, si es Bayer, es bueno. Un asunto nunca deja de ser sencillo, solo es cuestión de observar. Mire una vez, mire dos veces, mire tres veces, mire cuatro veces, mire cinco veces y siga mirando. Es un consejo del Senior Citizen. Eso es como el piloto de un avión. Chequear una vez, chequear dos veces, chequear tres veces. Este es Beck, que no es Becky, es Beck. Ya tenemos, ¿qué aplauso recibió Becky el jueves en el musical? Este jueves, le digo cómo es el schedule, el fixture de teatro esta semana. Jueves, el musical, a las 21 horas del teatro, siempre en el teatro Margarita Xirgu. El viernes, gracias por volar conmigo, con la señora Milagros López, Roberto Flores y demás personajes. El sábado, anteúltima función de La Oscuridad es Música, con el actor Javier de Nevares y el puto Fernando Peña. Y el domingo, gracias por volar conmigo, también se repite. A las 19 horas, si usted quiere pasear por San Telmo y meterse a ver una buena obra de teatro con la excelente actriz. Gracias, gracias. La señora Elisa Rufino. Sí, yo también estoy. No le hagas eso. ¡Milagros López! ¡Señora! ¡Qué grande el milagrito de mi corazón! Che, Luis, ¿vos tenés gigantografía? No, salí aquí. No. Gola, te enterarás si entró o no la pelota. Soy Juan Budbilovsky. ¿Qué te gana, Alvin? ¿Sabes qué pesado es? Soy intenso, no pesado, porque la mañana requiere de intensidad y energía para informar. Qué pesado, Vos no le des pelota a lo que dice Palito. Vos no, sabés que... suicidado en el primer bimestre. Exacto, exacto. Así que quédate tranquilo, Luis. ¿Qué? Mirá mi firma. ¿Es necesario lo de tu firma en los únicos tres minutos de información deportiva de las tres horas? Mirá mi firma. Lo leí. Eso, enelbote.com, ahí va el blog de Jonathan. Tengo mensajes para Jonathan, espera. ¿Cómo no? Dice, yo soy judío de vientre, y mis parientes ortodoxos no me tienen tanto aprecio, ¿vieron? Pobrecito. Mi vieja vive en Israel y escucha Radio Lev. Muy bien. Se llama Julián Leandro Iñiguez. Un abrazo para Julián, te mandamos, yo te mando un abrazo, que padezco lo mismo que padeces. Un gran abrazo, solidarizante. Acuérdense, Jonathan está preguntando, entonces, adelante Jonathan. Soy judío de vientre, mi madre es... ¿Cuántas veces lo va a decir? No, porque quiero saber hoy, no lo había dicho nunca. Ya me maltrata, no quiere la gente. No, eso es un gran mito, y gente mala y de los dos lados, no creo que sea... Exactamente. No, claro. Adelante. ¿Cómo se llama tu padre? Sabo. ¿Cómo? Sabo. S-Z-A-B-O. Ajá. Sí. Andrés Sabo. Y mi madre... Mi madre se llama Sabo. Y mi madre... mi padre Bermúdez. Claro. Como el patrón. ¿Tu mamá es la pintora, Nico Sabo? No, es prima lejana. Encima eso, porque, ¿viste cuando decís, es la pintora? No, prima lejana, es un horror, sos un zapato, sos una... nada sos. ¿Cómo nada? ¿Cómo que nada? Es Jonathan Bermúdez. Es una persona, es Jonathan Bermúdez. ¿Viste esa gente que te dice, no, porque vientre? Mi tatarabuelo era primo de Borges. Ajá. Claro. ¿Y? ¿Y ahora? ¿Y? Nada. No se hereda, ¿eh? Mi mamá asegura ser prima del Bahiano. Prima del Bahiano. Sí, ¿cuál Bahiano? Del ex cantante de Los Pericos, pero lo que diga mi madre no es lo que me convoca a esta mesa, sino la fecha del torneo de apertura. Que cierre la encuesta. ¿Cómo no? Soy Jonathan Bermúdez, como verás, judío de vientre. Y estamos... Pero Jonathan, es un tema para discutir más profundo. Una encuesta puede contestar cualquiera. Mirá, si llegan más. De causa. Llegan más. Dice, yo soy judía de vientre y también siento que nos odian los judíos completos. Siento que nos odian. A ver, eso de judío completo, ¿a qué se refiere? Claro, ¿qué es judío? Es como un lomito. Sí, que es judío de padre y de madre. Pero bueno, pero no es por partes. Claro. Y aparte la cuestión del padre no influye porque, como bien decís vos, Jonathan, es una religión que se transmite por vientre. Exactamente. Y además por... madre. De todas maneras. Se justifican tanto que parece que están determinando. No, es un mito, es un mito. Veo que los años con el señor Nick Alfredo han hecho su efecto en tu personalidad, Scott. De todas maneras, le mando un saludo. Nosotros tenemos nuestro propio hebreo, los judíos de vientre, y les a todos. Hábleme en su propio hebreo. A todos los judíos completos les voy a decir una frase. A ver. Hasalev hasroch. Jamás has tarbot. ¿Qué quiso decir? No, es un saludo cordial. Ah, ok. Bueno, che, basta de pavadas. Quiero escuchar a mi periodista deportivo. Mi periodista, basta de pavadas. Basta. Gracias, Fer. Juan, ¿qué hay en deportes, por favor? Hay mucho. No te displicente a Boca, puntero, ¿eh? Por momentos está sobrando la circunstancia, como si se sintiera campeón en la fecha 5 y restan 14 jornadas todavía. Cuidado, Boca, a no confiarse, ¿eh? ¿Estuvo bien expulsado Montenegro? Técnicamente sí, lo del árbitro fue un mamarracho porque no se había dado cuenta que a quien había amonestado había ingresado sin permiso, así que no sé qué es lo que registró y qué no registró. Igual en esa jugada habría lo tendría que haber echado directamente porque la patada fue descalificadora. Lo después fue un grotesco del referí, que es tan ¿qué malo... pasó? Espérate, yo no vi nada de fútbol, no, a veces veo un poco, pero este fin de semana estuve... ¿Tu socio con el fútbol cómo se lleva? No le gusta ver, le gusta jugar, pero ver no. La cuestión es así, un jugador de Independiente Montenegro llega tarde a un cruce y le pega una patada muy violenta a uno de Boca que se llama Gabriel Paleta. Los dos jugadores salen de la cancha, uno para ser atendido, el de Boca, y el otro fingiendo un dolor para que no lo rajaran. Mirá cómo habla, serio, como si te está hablando de Estados Unidos, de los bancos de Estados Unidos. Y acá la polémica. Según el juez de línea, los dos jugadores reingresan al campo de juego sin autorización del árbitro. Y esta situación es punible de amarilla. Cuando un jugador sale de la cancha para ser atendido y reingresa sin autorización, debe ser amonestado. Como el jugador de Independiente también le cabía una amarilla por la patada, sumó dos amarillas y fue expulsado. Está bien técnicamente, pero los jugadores aducen que habían sido autorizados por el árbitro y que no correspondía esa tarjeta amarilla por el ingreso indebido. Entonces, Juan, entre vos y yo hoy no hay tanta onda. Porque vos sos de Boca, yo soy de Independiente. Yo no soy de Boca. Juan, escucha, Luis, ¿vos no te das cuenta que de Boca? Sí, me doy cuenta, cada vez que dice Boca se pone medio rojo, viste, sin compasión. Es que no me termina de, no termino de entender si es compasión o es con bronca. Displicente y Independiente un poquito más osado. Termina tu columna que tengo a alguien acá. Bueno, y respecto de la otra gran jugada, la de que todo el mundo vio afuera, un pelotazo de Núñez que pega en el travesaño y según los diarios y la tiene en la línea, para mí, aunque quede antipático con la gente de Boca, fue gol. No voy a... Eso lo hace para que no le diga No voy a traicionar a mi golpe de ojo, que es lo mejor que me ha dado Dios. Para mí fue gol, caiga quien caiga. Boca sigue puntero con San Lorenzo, que está creciendo mucho y va a ser mucho mejor todavía. River está tan... Perdón, ahora le van a decir que es de San Lorenzo. Y de todo, pégale al humilde que sabe, se llama la sección. Boca tiene 10, San Lorenzo 10, y después Colón con 9, lo más importante, pero todavía falta muchísimo. Tengo una sorpresa para vos, Luis. A ver. Hola, Mirta. Tenés que marcar el teléfono, ¿no? ¡Ah! ¡Uy, qué pelotudo! ¡Ay, qué boluda! A ver, tomame la línea. Se bajó Safin, ¡Dios mío! Ay, pero la estamos llamando vos. Cristina, me olvidé un dato. Se bajó Safin del duelo Argentina-Rusia por la Copa Davis el próximo fin de semana. Baja importante. ¿Quién es Safin? No sé quién es. Marat Safin, uno de los... De hecho, campeón con el equipo ruso en la edición pasada, que no viene a la Argentina, porque quiere jugar un torneo... En Tailandia. Buenísimo. Y Luis, contame, ¿cómo es tu rutina? ¿En qué ciudad vivís? Yo vivo en el sur, en el medio del desierto. Estoy en Beer Sheva, a una hora más o menos de Tel Aviv. Uy, mira lo que me dice, che. Mira lo que me están diciendo. ¿Qué me pasa ahora? En el vientre también hay mierda, por lo tanto, sos un judío de mierda también. Jaime dice esto. Jaime, mira. Bueno, muchas gracias. Jaime, que es judío, dice Jaime. Jaime... Simonovich, viste que nos discriminan. ¿Te das cuenta? Bueno, pero no, usted no puede tomar en cuenta a uno, a dos, a diez, a 200 por millones de personas. Mira, yo cuando iba a Coag y decía Jonathan Bermúdez, me decían, ¿ver qué? Bermúdez. Bueno, no se haga problema. Dentro de lo que es los apellidos en español, hay muchísima raíz judía también. Así que no se haga problema. ¿Tu padre es español? Mi padre es español. Y, bueno, y una abuela, una abuela de mi madre, un día vino a casa y quemó una castañuela que mi padre tenía colgada. ¡Qué cruel! ¿Quemó una castañuela? Sí, había una castañuela colgada de la pared y mi ¿qué mi abuela? La abuela quemando la castañuela. La quemó mi abuela. Kirchner bajando el cuadro de Videla. Ay, Dios mío. 9:24 de la mañana. Bicho, ¿qué informaciones tenés? Mira, este sábado se lanzó oficialmente el Festival Pepsi Music. ¿Por qué digo lanzó y no fue el primer día? Porque hay una división. En realidad fue el sábado la apertura con un recital de The Hives. Y el día 1 será recién el 26, viernes 26, cuando toquen los Cafres. The Hives dieron... Espera un poquito, nene, para. ¿Me paras todo un poco? ¿Qué pasa? Voy a hacer una confesión. A ver. Yo no escucho la radio cuando me voy. No es por nada personal. Yo sé que en este momento Andy Kuznetsov debe estar viniendo hacia acá porque ya son 9:24 y él escucha nuestra radio. Pero me contaron el viernes que vos solés salir en el programa de él. No, yo suelo salir, no, me invitaron con Juan y nos quedamos un rato. Pero no tienen que salir, ¿qué es esto de salir? Pero vigilante que sos. ¿Qué me... Pero si su... Vigilante, si lo mandas al frente. Por favor. ¿Tienen exclusividad? Pero por supuesto, mira, si voy a tener gente, voy a prestar para que entre al estudio otra persona. Vale, pero solés salir, eso no es cierto. Me dijeron que era habitual, que ya lo habías hecho 3 o 4 veces. Lo he hecho, jamás lo he hecho solo. Oyentes, jamás lo he hecho solo. No interesa, lo has hecho, yo no dije solo o acompañado. Pero no, como yo al ver que no había nunca un problema con otros integrantes, dije, ah, bueno. ¡Qué vigilante resultó! Y bueno, pero yo... Chicos, mis oyentes queridos, 4010-7272, a ver qué opinan de esto. Yo el viernes me desayuno, estaba por la calle y viene un repartidor, mis amigos los repartidores, le dice, Peña, yo, viste, vos, el que tenés el bicho, no sé qué, que hoy lo mandó a la mierda Andy. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? Epa. Dice que vos le dijiste a Andy, sos un moisho, algo así, no sé cómo fue. No, encima también llevando la misma temática que estamos debatiendo acá. Pero no fue claro. Pero vamos a estar sobre el mismo. ¿Cómo fue que le dijiste? No, pero mi enojo es que se meta en los otros programas de radio, ¿viste? Bueno, pero no, reitero. Y Andrés Kuznetsov, que yo me niego a decirle Andy hasta que esto esté solucionado, Andrés Kuznetsov, que lo pague. Reitero que nos quedamos con Juan, porque aclaro, yo no me quedo solo porque no tengo tal vez la entidad necesaria. Llegó la policía. Lo estás arrastrando al fondo del mar, te vas a poner y te lo llevas, ¿eh? No es así, a ver. ¿Cómo fue lo que, qué fue lo que pasó? ¿Por qué me dijeron que te peleaste con Andy? No me peleé. ¿Te sacó cagando algo? Me dijeron así. ¿Qué? A ver, ¿cómo fue? Pero no, ¿me dijiste Moishe o no? Pero no fue así, a ver. Evidentemente que escuchó. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo escuchó? Somos mayoría, y sí. ¿Quién somos mayoría? Porque éramos tres, era Cayetano, Andrés y yo. Ah, que también Cayetano es de la cole. Claro, y Juan no, entonces somos mayoría, eso fue. ¿Estaban peleando a Juan? Perdón, ¿son de vientre? Así que, pero bueno, porque vos decidí, o el programa de Andy o este, pero, de Andrés, no, perdón. No tengo ninguna duda que este. Bueno, entonces no vayas, pareces un, viste, picoteando a todos lados. Perdón, no, pues, reitero, hay que ahora, venir un poco el si programa. Está aclarado así, Yo el año que viene a lo mejor trabajo con Faroni, ¿no? En una obra de teatro. Y no voy a hacer mis unis personales. Mis unis personales. Yo, ¿no es cierto? Voy a estar, o sea, abocado a pues así. No, viste que soy un panapaparruchada. Lo comemos en una canasta. Pero perdón, sabiendo que todos los integrantes del programa han sido invitados a otros lugares, no me parecía desatinado aceptar una invitación. Pero defensa, una sola vez. ¿Es acusar a los demás? No, es ver que quienes son más importantes que yo lo aceptan. Entonces digo, bueno, si ellos son más importantes y lo aceptan, tal vez pueda hacerlo. Quédate con Andrés Kuznetsov. Yo tengo varios analistas políticos que están simpáticos y laborosos. Tenemos uno, Marlavieri. Sí. Que pueden venir a reemplazar. Puede venir. Bueno. Me duele lo que me están diciendo. El bicho sale habitualmente. Luis Acosta. ¿Viste? Mirá la gente. Luis Acosta, ¿qué toca la bocina? ¿Viste? Luisito te mando un beso. Yo sé, ¿viste? Mis oyentes me... Pero bueno, perdón, ¿quién no salió? ¿Quién no salió de esta mesa en el programa? Pero insisto, yo. ¿Defensa? No, bueno, más. Sí, tal cual. Yo y no sí, salí, es como salí. Todos los judíos. No, es que no es hundir a los demás. ¿Por qué es hundir eso? Esa es la pregunta. Porque te están acusando de algo. Yo he salido 40, con alguien, 10. Me di cuenta que estaba equivocado y dejé de hacerlo. Claro, okay. Ese bueno, es mi línea de fuego. Si está mal, no volvería a hacerlo. Jamás pensé que estaba ahora mal. Ahora no quiero ningún tipo, ahora que no venga, porque Andrés Kuznetsov va a querer empezar su programa hoy con este debate, seguro. Vos le tenés que decir no, perdón. Yo, si vos me decís que debo decir no, perdón, yo no, tengo perdón, muy no, claro dónde perdón, participo. No terminé, tenés que decirle no, perdón. La diva no quiere. Está llegándome, con más información. Fernando, me parece que te están escupiendo el asado, el bicho está... Hasta contó por qué le dicen el bicho en el programa de Andrés Kuznetsov. Está como chanchi, claro. Me preguntó. Ah, mirá vos. ¿Qué más? Siguen. Que cuenten y qué dije. Mirá cómo se pone nervioso. Y pero, se me pongo nervioso, pero... Echale a la mierda, Fernando. Echale a la mierda. Ay. Ahora, yo lo asumo, pero ninguno sale a defender tampoco. Y no te olvides. Si te fue a atacarnos, ¿cómo vamos a defenderte? Y no olvides que hoy es el día de pagos. Ahí lo agarrá de los huevos, lo agarrá, sopesuto. ¿Cómo es? Sopesuto. ¿Cachín? Sopesuto. 9:30 de la mañana y esto está que arde, como me dijo una vez un alto ejecutivo de la televisión. Ya regresamos. Nota de color. Una nota de color verde, digamos, porque Santiago Luzardi, director de orquesta, vive en plena selva boliviana y tiene una linda historia para contar, hablando de viajes y trabajar en otros sitios. Hola Santiago, ¿cómo te va? Fernando habla. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Qué decís? Contanos tu historia de vida. ¿Vos naciste dónde? Bueno, yo soy nacido en Capital Federal. ¿Dónde? En el barrio de Recoleta. ¿Allí? ¿Pero dónde? ¿En qué clínica? ¿En la Biela naciste? En Mater Dei. ¿El Café de la P? y después, a los 15 me fui a vivir a Zona Norte. Vos sos el que está en la foto de Clarín, ¿no? Ese mismo. El suplemento Clarín San Isidro, que sale los jueves, en este jueves 11 de septiembre, jueves pasado, próximo pasado, como decía mi tía Yolanda, hay una nota sobre todo lo que hizo Santiago Luzardi. Bueno, y contá cómo... Después yo me fui a vivir a San Isidro, ahí estuve trabajando, después estudié en la universidad. ¿Trabajando de qué? Yo estudié música desde joven, uh-huh. En Capital Federal, en el conservatorio, y después en el conservatorio en Zona Norte, en Martínez, y en uh-huh. la universidad, estudié dirección orquestal. Y bueno, a Bolivia me fui el año pasado. ¿Y por qué te fuiste? Voy a contarle a la gente lo que hizo Santiago. Santiago Luzardi dice, dejó la orquesta para enseñar música en Chiquitos, en plena selva boliviana. Allí dirige, Chiquitos es una ciudad, ¿no? Un pueblo. Chiquitos es una zona. Una zona en Bolivia. Un conjunto de pueblos fundados en el siglo XVII por los padres jesuitas. Uh-huh. Allí dirige... Parte de las misiones, ¿no? Que también tenemos en Argentina, la provincia de Misiones, pero que ya están destruidas. Allí dirige una orquesta de 34 chicos y jóvenes pobres. El sábado darán un concierto gratis en la iglesia de San José de Martínez. ¿La iglesia de San José de Martínez es la que queda en Rawson? Sí, en realidad está equivocada. Es en San José, es en Diego Palma, al 300. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué te fuiste a Bolivia? Bueno, yo trabajaba aquí en Buenos Aires haciendo música barroca latinoamericana. tenía un grupo que se especializaba en ese repertorio, que es la música compuesta en las misiones jesuíticas en el siglo XVII. Y me fui el año pasado a investigar los archivos. Chiquitos tiene unos grandes archivos de música compuesta en aquella época. Me fui a investigar, estuve como un mes trabajando ahí, y me ofrecieron, hay una fundación que trabaja en toda Latinoamérica, que trabaja con niños humildes, y que pobres. Les asiste en educación. Pobres, no humildes, pobres. Pobres, pobres es un poco fuerte, pero bueno. Sí, pero es así, querido. Si seguimos tapando todo, la muerte, los accidentes, el SIDA, el cáncer, la pobreza, no vamos a hablar de nada. Sí, tenés razón. Lo digo, me puse así con vos porque ya llegaron algunos mails de gente que... ay, ¿cómo puedes hacer eso con los chicos que se cayeron del puente? Y sí, porque hay que ponerle humor a todo y hay que decir las cosas como son. Así creo y este es mi programa. Así que si no, ándate a otra parte. Bueno, decime, bueno, Santiago. Entonces, este sistema trabaja, fundado en Venezuela hace unos 25 años. Sí. Y trabaja con chicos pobres, tratando de sacarlos de la calle y darles una formación musical. Ese es el primer objetivo del sistema, pero después se vio que era tanto el trabajo que se hacía con ellos que alcanzaban un nivel musical altísimo, que es lo que sucede ahora en Latinoamérica. ¿Viste que los pobres podemos? ¿Viste que los pobres podemos? Bueno, yo estuve ahí en Bolivia, estuve trabajando un poco y me invitaron a trabajar. Es una fundación que trabaja en toda Latinoamérica. Está subvencionado desde la CAF, que es la Cooperación Andina de Fondos. Subvenciado está bueno, viste que hay palabras que son largas al pedo. Está bueno subvenciado, me gusta, la voy a adoptar. Suena importante, sí. Y bueno, ¿y ahora estás acá de viaje o viniste con la orquesta? ¿Viniste con la orquesta? Pude organizar una gira. Si te va a contestar, ¿para qué le preguntas? Estamos desde el 1 de septiembre haciendo una gira aquí en Buenos Aires. ¿Y dónde tocan próximamente? Hoy tocamos en la Manzana de las Luces a las 19 horas. Hoy a las 19 horas en la Manzana. 25. ¿Esto es libre y gratuito, como le gusta a la gente? Hoy hay no, es con un bono contribución de 15 pesos. Está muy bien, es casi gratis. Bono contribución también suena bonito, ¿no? ¿Y dónde más tocan? Bueno, ya estamos terminando nuestra gira. Estaremos tocando en un auditorio del IAE en Pilar también, el miércoles al mediodía. Ya hemos tocado, hemos ido a Mar del Plata a tocar, tocamos también en dos festivales de música antigua aquí en Buenos Aires. ¿Dónde estás parando ahora, Santiago? Bueno, con los chicos, en realidad, esta gira se ha subvencionado. No, pero no te pregunto porque quería pasar música mañana de ustedes. ¿Tenés algo para pasar? Sí, te puedo hacer. Bueno, ahora te quedas en línea privada y arreglamos con la producción. Dale. Bueno, quizás también para contarles, con los chicos hemos organizado toda esta gira. Hemos tenido muchos problemas porque Bolivia, vos sabés que está en una situación política súper complicada. No, no me digas. Y bueno, por suerte hemos tenido aquí mucha gente que nos ha ayudado. También estamos albergados en José C. Paz, en un hogar de niños pobres también. Y bueno, que ahí nos dan de comer. Y bueno, estamos ahí. ¿En qué vinieron de Bolivia? Bueno, estaba previsto venir en bus, por la cuestión de gastos. Cuando llegamos a Santa Cruz no pudimos salir por todo el tema de los bloqueos, así que tuvimos que conseguir un avión militar que nos llevó hasta la frontera. ¿Qué avión? De los militar bolivianos. Sí, pero ¿qué modelo? No sabe. No sé, pero no era muy confiable. Está muy bien. ¿Y se vuelven en el mismo avión? Bueno, nos teníamos que ir hoy y todavía no hemos podido conseguir nada para volver. Así que estamos varados aquí en Buenos Aires. Ah, qué lindo. Sí, con 40 chicos. Muy bueno, podés componer algo. Varado en Buenos Aires con quenas y flautas dulces. Sí, pero voy a seguir con los chicos acá. Está muy bien. Bueno, estamos ahí tratando de solucionar ese tema. Mientras tanto, estamos tratando de organizar algunos conciertos más. Nosotros hacemos principalmente música barroca. ¿Estás ahí con los chicos, no? No, ahora estoy en Pilar. Qué macana, si te hacíamos tocarles un poquito en vivo. Santiago, Diego Escote, te hago una consulta. Vos fuiste a vivir a Chiquitos y ahí te dedicaste a armar esta orquesta, ¿o fuiste específicamente a hacer esta actividad? Bueno, la primera vez que fui a investigar. Después, ¿a investigar qué? A investigar música, sobre la música de los archivos, sí, de Chiquitos, porque yo trabajaba aquí haciendo dirección y bueno, tenía un grupo especializado en eso. Cuando me contactaron de la fundación esta, que se llama SICOR, me ofrecieron ir a trabajar. Generalmente en estos pueblos, yo vivo en un pueblo que es muy pequeñito, tiene 10 cuadras por 10. Sí, acá dice que vivís en una casa de adobe sin agua potable. Bueno, también sí, es verdad. El pueblo no tiene agua potable y la mayoría de las casas son de adobe. Y muchos de los chicos viven en orfanatos, en un orfanato que son... ¿Y que te, fu- ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste solo? Con mi novia. ¿Con tu novia y vive ahí con vos? Mi novia vive ahí conmigo, sí. También ella es profesora. Está bien, por eso te iba a preguntar. Qué difícil debe ser coger ahí. No, en serio, coger es muy sano y uno... No, de verdad, no se rían, lo estoy haciendo muy en serio. Uno, yo me voy a Bolivia a vivir en un pueblito de 10 cuadras, ¿qué hago? O sea, uno vive a paja todo el tiempo, es difícil. Yo siempre pienso en eso porque es un aspecto social muy importante. Bueno, hay mujeres en Bolivia también. No. Y hay muchas que son muy lindas. Sí, a mí me gustan los hombres también y yo iba mucho a Bolivia y nunca encontré un boliviano cogible, ¿qué crees que te diga? Bueno, Y bueno, la situación del pueblo es bastante precaria. Pero bueno, el trabajo la verdad es que vale la pena, y no solo por la cuestión social, ¿no? Y la entrega que uno también encuentra y la devolución que recibe de los chicos, sino que también el nivel musical realmente es muy bueno. Aquí no hay en Argentina orquestas infantiles y juveniles que suenen de esa manera. Esto es fruto de que nosotros trabajamos haciendo música 5 horas por día. Además que los chicos van al colegio, vienen a la escuela de música 5 horas por día, y eso es una barbaridad para lo que es el sistema clásico de educación. Entonces, hemos estado tocando aquí y la gente queda absolutamente deslumbrada porque no lo puede creer. Bueno, Santiago, te felicitamos porque realmente hay que tener mucho corazón para ir a vivir a ese lugar tan despojado de todo, ¿no? Yo no podría, así que yo por lo menos te felicito. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y que sigas con tu obra. Mañana vamos a ver si pasamos una canción de ustedes. Dale, sería un gusto. Adiós, buen día, gracias. Saludos. Adiós. Un saludo a todos. El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. Metro. Sonido Urbano. 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro. 95.1. Sonido Urbano. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Dejá a los pibes que tampoco es que participan en el programa. Fueron y hablan un rato nada más. Es una transición. No me interesa, no me interesa. Acá hay otro que dice: está fulo, Peña dice: dejate de joder. Los chicos lo único que hacen es una transición. ¿Qué me importa, loco? Gracias. No, nada. ¿Qué igual gracia? Yo voy a hacer lo que vos pedís. No, no, yo no sé si vos te voy a dejar hacer ahora lo que yo. Bueno, por eso. No sé. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Soy oyente de Metro hace, bueno, muchos años, y cuando a las 2 corta Andy y empieza Matías, se quedan un rato juntos charlando, y cuando corta a las 6 Matías... No me interesa. Gracias. También se quedan un rato hablando y a los oyentes nos encanta eso, no ver me interesa. Que hay buena onda en la radio. No tengo buena onda, querida. ¿Está? Yo con mis vecinos no me hablo, no me interesa. Pues me interesa de golpe cuando se da algo naturalmente, pero ir a meterme, ¿viste? Hola, ¿qué haces? Me parece una cosa que no es mi estilo. No me interesa. Claro y Lucia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta, llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Invita Sancho Creamfields. Mira, si esto es una radio, un campamento, un camping. ¿Viste? ¿Qué haces? Vení, ahí empieza tu programa, ¿viste? Yo entrego, si es posible, entrego en horario. Lo que pasa es que la información a veces me puede. Me quedó clarísimo. Por eso a veces entrega 10 y 3, 10 y 4. Pero yo si tuviera un programa a la tarde, por ejemplo, termino a las 14 me fui. Un saludo cordial. Hola Matías, ¿cómo te va? Afuera del estudio y se acabó. Gracias, está che, pasá, ¿cómo andá? No es prolijo, ni es glamoroso. Perros de la calle. Lo voy a sacar al aire del potro. Me da miedo que haya perdido ese increíble partido con Murray, porque nuestra productora lo habría despertado varias veces en la habitación. No, todo bien. Igual no perdí porque ella me levantó. Ahora, Juan Martín, ¿puede ser que en 10 años van a terminar amigos vos y Murray? No sé, somos colegas. Dije, yo me iría ganando menos amigos vamos a hacer. ¿Qué te gritaba la mamá de Murray? A mí nada, pero ellos estaban en una punta de la cancha y gritaban hacia la otra en puntos que no debían gritar, y yo a la mamá no le dije nada, se lo dije directamente a él. Vos no cambiás más, vos y tu mamá siempre lo mismo. Le dije algo así, no me acuerdo muy bien. En inglés. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 metros. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Yo soy Adrián de San Miguel y el bicho sale casi todas las mañanas con Andy. Bicho, hacete cargo de lo que haces. ¿Viste? Yo me hago cargo de que me quedo cuando me invitan, sí. No te tenés que decir que no. Pero eso, bueno, ahora me queda claro eso también. Y ahora yo te digo una cosa, tema terminado, se acabó. Llega el gran libro Clarín de la moda y la costura, primavera-verano, colección famosas. Ellas te muestran la moda que viene, vos la creas con tu estilo. Las mujeres que marcan tendencias comparten sus secretos y sus modelos preferidos en 13 fascículos coleccionables. Más de 100 moldes a tamaño real y las mejores ideas para que diseñes tu propia ropa de manera práctica y sencilla. En el primer número, Tendencias, por Daniela Ursi. Oferta lanzamiento, el ABC de la costura de regalo. Todo a 5 pesos con 90. Desde el próximo jueves en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Es verdad que Juan va al programa de Andy, pero hay un tema. Hay una chica que está sumamente enamorada de él, que es el que le lleva café ahí a perros. Y bueno, se ve que se lo quiere curtir o algo. Entonces Juan va para ver qué onda, pero no le cortes las alas al pobre chico. ¿Alas? ¿Por salir en el programa de Andrés Kuznetsov? Andrés Kuznetsov, buenos días. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? No estoy muy bien, la verdad que no estoy muy bien. Perdón, pero igual déjame, bueno, te digo buen día porque es una... Hay que hacerlo, pero quiero saludar no, a hay mi que columnista, hacerlo. Mi calumnista, el bicho, buen día, bicho, ¿cómo estás? ¿Puedo saludarlo, Fernando? Porque me está quedando mal. Queda en tu conciencia. Acordate que hoy es el día de pagos, Moisés. Te veo en un rato, bicho, a las 10. Qué difícil. Para mí el tema está terminado, Andrés. No, mira, Fernando, te digo la verdad. Me parece un gesto que, bueno, va en contra de la ideología pandiera de la radio, que es a favor de la transición. Yo estoy por dejar esta radio, así que no me preocupa demasiado. Pero bueno, me parecería bien que seguir las reglas, por lo menos hasta tu último día. Después, si te va el bicho ahí... No se te escucha bien, Andrés. Para un minuto. No, no voy a parar. Ahora, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, te escucho muy bien. Y encima, anda. Además está hablando por teléfono mientras maneja, ¿qué clase de ejemplo es? Sí, por eso estaba con encima. Pero ahora estacioné a un costado, así que si llego radio, entiéndanme. Sí, bueno, por ahí llego te tenés que pasar hoy, pero no creo que te joda. No, me voy a ir ahora. Bueno, está bien, como vos quieras. Chao, escuchame una cosa, te decía chao, que chico. Dicen que el bicho capturó a las 23 especies de cocodrilos, investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. ¿Por qué no le comentás a Fernando que Andy te quiere hacer gancho con la chica que le toma los pedidos? Nos vemos. Trabajaba en una radio que es un chusmerío. ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué es esto ahora que claro, una chica que te crees que te sexo con una chica? No tengo nada que perdón, ver. Estamos hablando de las estrellas. Andrés. Sí, perdón. Trabajaba en una radio que es un chusmerío, esto es una vergüenza. No se suponía que esto era cool, ¿no? Dance. Puedo ser descortés con una mujer enamorada. Ahora entiendo por qué se fue a Le Croix. Es esto es un conventillo. Y bueno, lo que pasa es que estamos en este momento pasando un momento sin marketing en la radio, vos sabés cómo estamos, pero cuando volvamos al edificio va a estar todo normalizado de vuelta, Fernando. Sí, volverán ustedes. Yo mañana no sé si venir de ruleros y pañuelo en la cabeza y chancletas. No, Fernando, no digas eso. Vos sabés que, mirá, vos sabés que el bicho se quede, o Juan, sin mandarlo de frente, o Juan, creo que simplemente una extensión es una forma de tenerte un rato más en la radio, en mi horario. ¿Tenerme? Rápido, perdóname, ¿sí? Estos dos energúmenos y significan tenerme. ¡Uy, hijo de negro! Eso es la mano, Juan, ¿eh? Sí, sí, creo que sí, porque si vos los elegiste para tu programa sabiendo lo exigente... No elegí, ¿no? Mira, elegí a uno... ¿Lo pusieron o fue algo, estaban en oferta? ¿Por qué están ahí? Juan Butilovsky lo trajo de la mano Diego Scott. Mi y al bicho lo elegí yo, sí, la verdad que lo elegí yo. Pero me arrepiento por eso, tanto. Por eso te soy fiel hasta la muerte, Fernando. Me arrepiento tanto, mira. La verdad que yo creo que tenés un gran equipo, gran equipo. Bueno, llévatelo. Llévatelo, porque yo justo el año que viene pensaba mejorar muchísimo más. Quería gente con nombre y sobre todo imagen televisiva. viste que la radio es así, como... te trata como un boludo, pero ponés la cara en la televisión y pasás a ser como, no, ya sos figura de la radio, es así. Vamos caminando, por ejemplo, por la vereda, Scott y ellos dos, y a Scott y a mí nos reconocen, él por ser el doctor Felipe, y a mí, bueno, pues yo y la televisión y yo somos una cosa sola. Yo trabajé en CBN en 1999, Juan, déjame aclararte, sí, era notero del programa El Pelotazo de Flaco Menotti. Bueno, no te molestamos más, Andrés. Les mando un gran abrazo y bueno, al bicho, a Juan, adiós, nos vemos ahora en... No, traten de no hablar demasiado ahora y llegan frescos a las 10. Un abrazo, chao. Aparte que se me mete en el programa. ¿Viste que se me mete? No, esto es... Fernando, revisa tus ideologías. Tenés que ajustar. En vez de que esto de estar gordo te hace mal. Tenés las tuercas flojas. No, Fernando, así no va. Necesitamos más diálogos juntos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costar de tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Partner Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las concesiones de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso Claro. Citi te acerca al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. Natalia Graciano te lleva a recorrerlo. Rupturista y geométrico, Mariano Toledo. La arquitectura aplicada al mundo de la moda. Si tuvieras que elegir una película para realizar el vestuario, ¿cuál sería? El octavo pasajero. La primera Alien, me encantaría poder hacer algo del vestuario. Acabo de terminar el vestuario de el nuevo show de La Guarda. Creo que en un punto nos estamos acercando a esa cosa cinematográfica, porque de hecho el nuevo vestuario de La Guarda tiene gran dosis de FX y de ciencia ficción. ¿A qué personaje argentino le das un 10 en estilo? Charlie García me parece la definición del trash total. Las manos pintadas y las inscripciones en el aerosol me parecen que son una completitud del estilo. City te acercó al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. City. Quiero. City. Si lo soñas. Vivilo. Qué caradura que sos, ¿cómo lo dejaste el bicho solo? ¿Por qué no contás que estuviste jugando al karateka ahí en Perros de la Calle? Fer, en el blog de Perro hay un video de Juan revolcándose con la yudoka. Cabo Gómez, muchas gracias por el traje, ¿eh? Sácame todas las fotos de Juan de la página y las del bicho, todas, se acabó. Se cae a pique, ¿eh? Voy a traer a dos chicos con mucho más glamour, muchísimo. Es más, la de deportes es una mujer. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day Acuvue Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day Acuvue Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Juancito, estamos esperando que te hagas cargo y digas que vos también estás con el bicholo de Andy. Minutos. Perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. Estamos en comunicación con mi gran amigo. Mirá, yo no tengo ningún... cuando yo traigo invitados, son invitados. Andrés Kuznetsov, que estás escuchando, aprende cuando se trae un invitado. Rolando Hangling. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fernando? Muy bien. Lani, hoy es San Rolando, así que por eso te llamamos. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que no sabía que era San Rolando. Nunca festejé mi santo. Hoy es San Rolando y de la mañana cuando nosotros somos muy... en este programa nos gustan mucho los santos. Sí. Yo soy muy fanático de los santos y hoy cuando leímos el santo me acordé enseguida de vos. ¿Cómo andas, campeón? Muy bien, escuchándote todas las tardes. Gracias, muchas gracias. Por fin cambiaste tus columnistas, que las anteriores no me gustaban, ahora me encantan. Me encanta Silvia Freire. Bueno. Y volvió el caballero español. Que me encanta el caballero español. Vos sabés que papá tenía un cuento con esa canción. Caballero de gracia me llaman. Sí. Mi papá iba a un cine, cerca de Ituzaingó, donde él vivía. Sí. En donde el tipo que cantaba hacia el número vivo. Sí. Cantaba, caballero de gracia me llaman. Sí. Y arriba en el Pullman. No sé cómo se llamaba, el Pullman. Sí. Se juntaba una barra de chicos, amigos de él. Suena un celular, chicos, ¿de quién es? Mío no es. Mío. De Luis. Pesiné. Entonces los chicos de arriba, cuando él hacía el silencio, caballero de gracia, me llaman, le gritaban de arriba, ¡boludo! Ah, sí. Efectivamente, eso soy. ¡Boludo! Soy así. Soy así, claro. Bueno, ¿y cómo estás a la tarde? Muy bien estoy, la verdad, muy bien. Se te escucha muy bien, muy tranquilo. Es un programa que para mí es un Rivotril. Gracias, Fernando. Y realmente me gusta muchísimo el ritmo que tiene y, bueno, tu característica de darle importancia absolutamente a todo, que ahí es donde me siento identificado, porque vos le das importancia a todo y todo es interesante para vos y ameno y entretenido, lo que no quiere decir divertido. Y eso me parece muy muy lindo, me siento muy identificado con vos en eso, porque a mí también me interesan cosas rarísimas, ¿no? Que... Bueno, no sé, yo trato de buscar siempre lo chiquito. Sí. Yo siempre que pienso que cuanto más chiquito, más interesante, mejor. Porque, bueno, los temas grandes me quedan grandes y los temas chiquitos... tocan a todo el mundo y suelen ser divertidos, suelen ser lindos para esa hora, qué sé yo, no sé, es un misterio a veces qué tema te va a caminar y qué tema no te va a caminar, pero es una búsqueda. Y vos sabés que a veces, y esto vos sabés que yo soy un tipo muy honesto, no tengo dobles sentidos cuando hablo, cuando soy Fernando el auténtico, hay veces en las cuales hay... secciones de tu programa que yo también hago en el mío y viceversa, y yo sé que ninguno de los dos ni nos hablamos ni nos copiamos ni nada. No. Y yo las tengo hace rato, por ejemplo el tema de los fenómenos naturales. Sí. Yo vi un ovni de día. Sí. Cuando tenía 16 años. Sí. Y desde ese momento yo me quedé obsesionado con que tiene que haber algo más con respecto a los extraterrestres. También vi fantasmas, entonces soy una persona, cuando te pasa a vos decís esto sí pasa, tiene que pasar. Sí. Y también soy un obsesivo de las historias paranormales y ¿cómo se llama? Paranormales, sí, y sobrenaturales. Sí, sí. Cosas que no tienen explicación. Sí. Bueno, además es fantástico que una persona, pero no un famoso, una persona que puede ser contador del banco o cajera de un supermercado, claro, como cama, te cuente lo que le pasó cuando se le apareció su padre muerto. Paso por paso, que la gente lo cuenta muy muy lindo, lo cuenta muy bien y vos te das cuenta de que es verdad. Sí. Sí. Este, así que bueno, es una búsqueda de los chiquitos que hay días que salen. Para que los que quieren saber, estoy hablando con Rolando Hangling, que tiene un programa en Radio 10 de 15 a 18. Bueno, y escúchame, además hablando del tema, vos sabés que tengo un problema acá, Andrés Kuznetsov. Sí. Me mete a mis chicos, yo no soy muy amigo de los pases, a mí no me gustan, viste, esa cosa de que venga, como a vos se te mete chiche, viste. Sí. Y Andrés Kuznetsov, no sé qué pasa, tendrá su programa vacío, no sé qué es lo que sucede, pero el otro día me comentan, yo salgo de la radio y no escucho radio. Estoy acá con la cabeza, viste. En otra cosa y apago la radio. Y el otro día me encuentro con un repartidor de soda, yo estaba tomando un café en Belma, frente a Argentores, y me dice, che, el otro día lo escuché al Bicho, me dice, en el programa de Andy, el Bicho es mi... Buen día. Es mi ex, ni de salud, es mi, casi mi ex columnista de política, sí. Juan Butilovsky, el de deportes. El ex. ¿Vos cómo ves esto de los pases, del pase que se metan en otro programa? Yo les pago de mi sueldo, viste que las radios te dan un paquete y vos lo distribuís. Entonces yo pago de mi caché, ¿no? A estas dos personas. No. La verdad es que sobre los pases... existe el comentario de los que manejan las radios, que te dicen, da resultado. Mm. Bueno, está bien. Para mí la radio es una sola, pero los programas son distintos. Exacto. Termina uno, empieza otro. Exacto. Puede ser un saludo, qué sé yo, pero... Un saludito, bueno, ahí viene Andy Kuznetsov, me voy. Ok. Pero esto de, viste, esta cochambre... Y bueno, no sé, pero da resultado, por lo tanto vos y yo nos callamos la boca. Yo en ese sentido, vos sabés que yo soy más charrúa, viste, yo soy más, como soy más joven que vos, de pronto tengo un espíritu más rebelde, tengo el lomo cosquilloso. Entonces no. Puede ser. Generalmente las cosas que dan resultado las respeto porque hay tantas cosas que ignoro. Pero de pronto se puede conseguir que dé resultado otra cosa y no mezclar, ¿viste? Y meter las narices en otro programa o prestar básicamente colaboradores tuyos a otro programa. Sí, parece ser que... Que a mucha gente le gusta y vamos a ver, que funciona. Vamos a ver. Así que tené un poquito de paciencia con No tengo. ¿Cómo anda tu, pasando a otro tema para dejar este tema que me da asco? Bueno, ¿cómo anda tu mirador de pájaros? Anda bárbaro. ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste una torrecita? No es exactamente una torrecita. Lo que pasa es que tengo un ranchito que tiene la característica de que tiene un primer piso alto. Y le hicimos un gran ventanal. Ahí es. Y yo desde ahí veo, de frente, porque tengo todo un campo, veo un casal de lechuzas de las vizcacheras que están ahí a 50 metros. Así que yo observo sus evoluciones todos los días. Y además, como en Chapadmalal es un paraíso de pájaros y de bichos, porque yo veo las liebres desde el momento que salen de la cueva, cuando asoman el morro y las orejitas, veo como corren, donde se meten, por donde van, los chimangos, las brasitas, así que me falta hacer anotaciones. Pero la verdad es que disfruto con la contemplación de los pájaros. Bird watching se dice en inglés. Sí, bird watching, sí. Y en Estados Unidos y en Inglaterra es casi un deporte, te digo. Es una especie, sí. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo intento sacar fotos, que eso también sería una... No se ve nada. Se ve un yuyo. ¡Qué frustración! Por eso es para los ojos. Se ven los yuyos, pero yo sé que estaban las lechuzas. Claro, es que no hay mejor máquina de fotos que el ojo. Y tu memoria. Además, yo me voy caminando a veces hasta la cueva de las lechuzas, de varias, porque ahí hay varias. Hay una cantidad enorme. Acá también. Y es lindo cuando cuando te acercás y se esponjan las plumas y te advierten, como dicen, y empiezan a graznar y decir, mira, no vengas a joder acá que estamos con los pichones. Claro. Es lindísimo como te hacen frente. Lani, feliz San Rolando. ¿Seguís viviendo donde vivías? No, estoy viviendo en este momento en Núñez, que me queda muy cerca de... Vos de siempre, siempre tan práctico él. cambia de radio, se muda, está muy bien. No, claro. Está bien. Bueno, pocas horas de auto. Vamos a cerrar con vos, a ver, ponéselo. Yo nunca estoy apurado, ¿qué? Por eso el zapallo me camina muy bien. ¿Qué me decías? No, gracias por poner eso. Te quiero decir, Fernando, que tengo... Que vivo, tenemos una casa cerca de la tuya, ahí en la ribera de San Isidro. Ajá. A donde, si Dios quiere, volveremos pronto. El año que viene, sí, pronto. Pero iremos a comer unos asados, yo estoy ahí en la calle Primera Junta, ¿cómo no? Bueno, yo tengo un lomo especial. ¿Cuál? De la casa. Ajá. ¿Y cómo lo vos podés decir o es secreto? No, bueno, hay que marinarlo y girarlo mucho. ¿Querés venirte, escúchame, querés venirte un viernes en el... ¿Te dejan ir de invitado a otros programas? ¿A cuáles? A mí, al mío, acá en la radio los viernes, en la última hora siempre tenemos una charla con un vinito con alguien. Y, es complicado. Pero lo que pasa es que vos tenés unos horarios que son medio incompatibles. Sí, bueno, por eso, te invité de 9 a 10. No... No, te mato. Bueno, mirá la hora que me estás diciendo. No, y Daniel ya me dijo que es complicado. No, Daniel. Es complicado. Bueno, está bien. No, bueno, pero de todas maneras algo haremos. Dale. ¿Eh? Dale. Bueno. Feliz San Rolando y te estamos escuchando como siempre. Gracias, campeón, te admiro mucho, ¿eh? Yo también, querido. Rolando Hanglin con nosotros. Iba a terminar el programa, pero como el programa chicle, ¿viste? Porque ahora ya es lo mismo. Viene Andrés Conesó y siguen estos acá. ¿Para qué terminar, no es cierto? Si es todo chicle. Acá no hay programa, está una radio. La radio, ¿por qué no le ponen chicle? La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Ven en la voz. Ventas Cashflow, crece con la voz. Ventas Cashflow, crece con la voz. Ven en la voz. Que ahora estamos presto para ti. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Sábado 10 a.m. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? ¿O las cosas de otra manera? Abrí los ojos. Metro 95.1. Sábados. De 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott. Dalia Goodman. Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Metro. Un espacio de radio. Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. Está mi firma. Sí, ya sabemos. No, igual ahora te quiero más, ahora te quiero más. Decilo. Está mi firma. Lo leo. Punto en el bote.com. Lo de Jonathan. Ahí está mi firma. Rubén Ramón Sista Ligri. Yo firmé. Ahí está mi firma. Y si vos me decís, ¿qué querés que te escriba? ¿Qué querés que te escriba? Yo te escribo. Andy. Perdón, chicos, le digo al bicho de Juan Chabó, lo pasa que me están entregando tarde. Ya vamos, chicos. No, no hay ninguna entrega, Andrés. Esto es una... ¿Por qué no le pone el pase a la radio? El pase. Ahí me está contento yo. El pase, que te quedás, ¿no? Sí. Con el pase, sí. Bueno, ya tenés tu teléfono, ¿dónde rompiste la voz? Ahí tengo, ¿no? Tengo un iPhone divino, ¿viste? De Movistar. Muy bien. Y me están dando uno de Claro también. Ah, claro, ¿en serio? Sí, sí, vamos a ver cuál. Bueno, acá los tenés. No, está bien, dado lo que me dijiste, me parece que los chicos no se van a quedar más. Pero sí. Nos cortaron las piernas. A partir de hoy se queda Becky. A la tarde. ¿Con ustedes? Sí. Becky. Vos ya está listo, está preparando guiones para mañana. Vení, Becky. Está preparando algo. Bueno, ¿Ya está los guiones que te pedí? Sí. Bien. A mí de tu programa no me gusta ninguno, si no te pediría uno. ¿Ves? Porque no me quedé eso. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Pero te das cuenta, sos un pelotudo. Cada vez que vengo a la transición, me terminas pidiendo.